Turradioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y yo sé que soy un poco tarde, lo siento muchísimo, pero todas las cosas de este planeta se unieron para que yo llegara tarde. Primero que nada, tuve un llamado muy, muy estúpido ayer, muy extraño, que les tendría que contar para que nos riamos todos un rato. Y por alguna razón u otra, Dios no quiere que yo venga a este programa a tiempo. Y soltó un torbellino ahorita. Está ridículamente la lluvia ahorita. Chicas, ¿en serio? Yo tengo que decir algo. ¿Qué pasó? Carlos viene entallado, empapado. No, ¿sabes qué? No hables de mí, en serio, porque estoy hecho un cerdo. Desafortunadamente, estas dos semanas, bueno, me fui a León por una semana y regresé y no tenía suficiente comida en mi casa para mantener bien mi dieta. Entonces, por dos semanas, un poquito menos, semana y media, no pude mantener mi dieta al 100%. Y mi cuerpo se está cobrando esa factura, pero de una manera horrible. Estoy hecho un cerdo, no, me veo al espejo y quiero vomitar. Yo, o sea, chicas, yo lo veo súper hot. Fueron 3 meses y cacho de la dieta Wolverine. Se fueron al diablo con solo 2 semanas. Así de tan terrible es esto de la dieta. Pero bueno, afortunadamente ya me comuniqué con mi entrenador. Le dije, oye, ¿sabes qué? Ayúdame, por favor. Porque me estoy viendo al espejo y quiero llorar de dolor. Pero me dice que el problema es que por la dieta que yo estaba yendo, le quité tanto a mi cuerpo que en el momento que le di demasiado... enloqueció, entonces por eso estoy ahorita. Entonces me va a tardar como un mes, 2 meses en recuperar lo que tenía antes, pero mientras tanto lloraré. Pero no hablemos de eso, lo que tenemos que hablar es de cómics, porque desafortunadamente llegué tarde, como les mencioné. Ayer tuve un estúpido llamado. Que chécate esto, Lorna, en serio, es lo que me enoja del cine mexicano. Tenían todo un plan de trabajo, ¿ok? Y resulta que cambiaron todo el plan de un día para otro. Sí, literalmente lo cambiaron y necesitaban un actor que supiera inglés y que tuviera un acento muy americano, ¿no? Porque el cuate que tenían ahí que sabía inglés es de canadiense. Ah, ya. Entonces su no podía lanzar todo el texto sonando como un americano. Afortunadamente o desafortunadamente, como lo quieran ver, una chica que yo conozco que estudió conmigo actuación estaba en el área de producción, ¿ok? Entonces resulta que ella me recomendó a mí. Entonces me hablaron de emergencia ayer para decir, ¿sabes qué? Vente a Toluca y tenemos un papel para ti. Y yo dije, ¡ah, ching, Toluca! Me dijeron cuánto iba a ser de presupuesto y el presupuesto es risible para una película. Bueno, es risible para un comercial, en un comercial te pagan bastante bien. Pero lo que me convenció, en serio, lo que me atrapó fue cuando me dijeron que mi escena iba a ser con un actor mexicano. Y no es que yo admire a este actor mexicano, pero como es bastante famoso, sé que la película mínimo va a llegar a DVD, ¿no? Porque todas las otras películas que yo he hecho, como tú sabrás, Lorna, con trabajo llegan a proyectarse en las salas de los directores. Así de malas son, ¿no? Así de terribles y tristes son. Entonces, desafortunadamente dije, ¿sabes qué? Sí quiero verme en pantalla grande, sí quiero poder comprar un DVD y decirle, mamá, mira, solo es una escena, pero sí soy actor. Sí, entonces me dijeron con qué actor iba a trabajar. Y dije yo, bueno, está bien, no pasa nada. Entonces me lancé. Paréntesis, ¿es un actor que me guste? No, para nada. Ajá. Pero digo, sí lo conoces. Es Luis Felipe Tobar. Digo, no, sé que no te gusta, pero sí lo conoces. Sí, no me gusta. Yo sé que no te gusta, pero lo conoces, ¿no? Sí, claro. Y mucha gente lo conoce y por ende tiene cierta fama y mi escena es con él, entonces no me pueden cortar. Y es la escena final de la película y todo eso, ¿no? Entonces lo que me encanta es que me hablan de la nada, me dicen que me van a pagar al corte, llego, estuve trabajando desde como a las 12 empezamos hasta las 3 de la madrugada. Y obviamente termino a las 3 de la madrugada y me dicen, no, que ya te puedes ir. Entonces tengo que buscar de qué manera regreso a mi casa de Toluca. Llegué a mi casa a las 4, me dormí a las 4. Y obviamente me levanté hoy terriblemente cansado. Pero lo que más me enojó y la razón por la que dije, ¿sabes qué? Es que en serio, por eso es que el cine mexicano está como está. Te dicen, te pagamos al corte. y no me pagaron al corte. Afortunadamente llevé mi tarjeta de crédito, si no, no hubiera tenido manera de regresar. Entonces es lo que en serio me enoja de del cine mexicano. Pero bueno, cuando la película salga, mínimo a DVD, yo les informaré para que vean mi escena y se rían conmigo. Y fíjate que hay algo en el cine mexicano que no sé si es mi percepción personal. Sí, dilo. Que como que no está bien el audio de ninguna película. No, pues mira, ahorita yo te entiendo y es, uh-huh, y es en general. Como que se oye raro, como sucede, se oye bajo, sucede. Como no sé. Pues mira, hay muchas cosas. Una de ellas es que la mayoría de actores mexicanos, y perdón por irme en esta vertiente, sé que a nadie le interesa, ahorita hablamos de cómics, pero mira, señores, no se pueden quejar demasiado. Me chuté un podcast de 6 horas para todos ustedes todo el fin de semana y desafortunadamente tuvo que ser un soliloquio porque no tenía el corazón para pedirle a mis amigos que dejaran de vivir sus vidas por 6 horas para acompañarme. Me eché 2 días con varias pausas, pero ya fueron 6 horas contestando todas sus preguntas. Espero que no vuelva a suceder, que me espere tanto antes de grabarlo, pero bueno. Lo hago para todos ustedes. Entonces déjenme un momentito nomás en lo que me aclimato a mi situación. Y ahorita empezamos a hablar de cómics. Se los prometo. Y también dice Lorna que hay algunas preguntas de Doctor Who. Yo sé que no hablo de Doctor Who cada 10 segundos. ¿Como yo? Como Lorna. Porque afortunadamente a mí me tocó Doctor Who mucho tiempo antes. Para Lorna es algo tan nuevo. Es muy nuevo para mí. Que obviamente le está encantando y solo de eso puede hablar. Exacto, de eso vivo. Porque es algo muy nuevo, es algo que estás viviendo en ese momento. Yo conocí a Doctor Who mucho tiempo antes, entonces es algo que ya conozco. Es algo que me ha gustado desde hace mucho tiempo, es algo que yo he amado desde hace mucho tiempo, quitando al quinto Doctor que lo odio. Ahorita les explicaré por qué. Pero yo conozco a todos los doctores, me gusta mucho toda la idea del TARDIS, el Sonic Screwdriver. Próximamente me disfrazaré de ¿cómo se llama? Del noveno doctor. Como podrás ver, Lorna, mi corte de pelo está cierto, ya te lo idéntico. Lo único que no tengo es la narizota de Christopher Eccleston, pero obviamente no, hacer. Porque tú eres sexy. Soy sexy, pero puedo interpretar al noveno doctor y lo voy a hacer porque me encanta el doctor. Entonces cualquier pregunta que tengan, con gusto trataré de resolverlas porque sí he visto muchos y de hecho desafortunadamente me siento muy mal. Y ya no fue mi culpa, fue culpa de Cablevisión, de que no ponían como que a ciertas horas correctas, uh-huh, la serie. Entonces como que no pude estar grabando continuamente los de David Tennant. Entonces, por eso estoy muy atrasado. Pero no importa, afortunadamente existe Netflix. Netflix. Entonces voy a ponerme al tanto de todos los episodios. De hecho, ¿sabes lo que quería hacer? Me he hecho yo una hora haciendo ejercicio, uh-huh, ¿cómo se llama? En la caminadora. Y lo que quería hacer era llevar un episodio en mi celular. Ah, claro. Cada día. Y entonces todos los días se iba a poder ver 5 episodios por semana. El problema fue que ya no tengo mi celular. Ah, sí. Tengo sí, la batichafa, ¿no? No, pues no. Entonces obviamente hasta julio 22 voy a poder tener ya todos los episodios. Pero bueno, no hablemos de eso. Tenemos que hablar de cómics. Pero antes de eso nomás quería decir de lo que tú me estabas mencionando acerca de por qué tiene mal audio. Uh-huh. No es tanto que tenga mal audio. Por decir, ahorita teníamos un boom, teníamos lavaliers, todos estábamos microfoneados. El problema es que la mayoría de los actores que trabaja en cine aquí en México fue educado en la escuela de Televisa. Uh-huh. Y me refiero en la escuela de Televisa literal. CEA. En el CEA y también trabajando en telenovelas. De hecho, tengo un maestro que siempre hacía esto en cine, televisión y teatro. Se le grababa sus palabras. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo estás? En serio, te tengo que decir algo muy importante. Así hablaba todo el tiempo. Ay, no. Porque así están acostumbrados a trabajar en telenovelas. Porque en las telenovelas tienen muy buenos micrófonos y es un set cerrado. Es como no tienen ruido externo, se atrapa muy bien el sonido. Tienen booms, tienen múltiples booms de vez en cuando y todos están microfoneados. Y además tienen el apuntador. El problema del apuntador es que no puedes permitir que tu voz salga mucho de rango. Porque no sabes qué es lo que viene. No sabes si lo que viene es algo dulce, o es algo agresivo, o es algo gritado, o es algo bajito. No sabes, porque el apuntador no te está dando las instrucciones. Claro. Entonces tú tienes que estar aquí bajito. Porque en cualquier momento puedes gritar, pero vas a estar aquí bajito de nuevo. Entonces, ese es el problema. Que todos hablan así. Ahorita estuve trabajando con este joven Tobar y así se echó todo su texto. Yo trataba de darle algún tipo de inflexiones y todo eso, pero él, todo su texto está aquí bajito. Entonces no es que sea malo el audio, es que los actores no están proyectando. Así hablan. Sí, en serio. Y te digo, mi maestro, Fabián Corres, le mando un fuerte saludo, un gran abrazo. Lo quiero muchísimo, un gran director y un gran maestro. Pero verlo en teatro era para darle 2 bofetadas. Porque imagínate, en un teatro donde tienes que llenar todo un espacio gigantesco, pues hablando así. Ay, no, no puedes decir. Y sin inflexiones, todo lo decía aquí abajito. Y dije, bueno, ok. Pero bueno, no hablemos de eso, ahora sí, ya es tiempo. Llegué un poquito tarde, lo siento mucho. Bueno, paréntesis, porque Adrián nos dice que opina lo mismo. ¿Quién, perdón? Adrián McCartney. ¿Qué opina lo mismo que tú? Ajá. Que no sabe cómo expresar lo que siente, pero que siente el audio como si fuera poroso. Sí, es por eso. Es que todo el mundo está bajando, hablando bajito. De hecho, tuve un maestro también de cine esta vez, y él tiene esta idea de que como las... Y sí, es muy cierto, los micrófonos de las películas son muy sensibles, no tienes que gritar. Y entiendo que no tengas que gritar, pero no tienes que tragar tus palabras. De hecho, nuestro buen amigo Michael Caine, un brillante actor, escribió un libro divino acerca de la actuación. Y él dice que él se crió en teatro, pero su gran fama obviamente ha venido a través del cine, y es un brillante actor de cine. Y dice que lo que él hace, él agarra un guión, practica todos sus textos enfrente de un espejo, y lo que hace al inicio lo hace estilo teatro, gigantesco, grande, para que lo vean hasta en la última fila. Y poquito a poquito va diciendo los mismos textos con la misma emoción, pero lo va limitando, limitando, limitando, hasta que toda esa emoción salga a través de sus ojos y las inflexiones de su voz le den el matiz necesario para darte diferentes tonos y textos y texturas, mejor dicho. Tengo que leerlo. Es buenísimo. Ahí lo tengo, te lo crees, te lo presto. Está en inglés, pero si crees, te lo presto. Es divino ese libro. Pero a mí lo que me encanta es eso, ¿no? De que primero él ensaya grande y lo va haciendo chiquito. Pero el problema de los actores mexicanos es que están chiquitos y lo hacen más chiquito porque creen que todo es volumen. Y no es volumen, es texturas, emociones y qué es lo que le quieres decir a la gente, ¿no? Con las pocas escenas, con los pocos textos que tienes. Entonces, es algo difícil todo este rollo, pero ¿qué le vamos a hacer? Ahora sí, damas y caballeros, lo siento mucho. Fue mi pequeño verbario para relajarme, respirar. Ya son las 6:02, estamos tardando. A ver cuántos minutos Lordan nos regala al final. Pero bueno, ahorita sí, es tiempo de contestar las preguntas de todos ustedes. Y como todos ustedes saben, Soho Chat a través de turadioonline.com.mx. Y también pueden acceder sus preguntas o acceder a nosotros con sus preguntas a través de @comicmaniamx. Y también les pido, por favor, si quieren visitar nuestra página de Facebook, es comicmaniamx. Si se van a la de comicmania.aw, puede ser que yo no les pueda contestar porque me están corriendo de esa página. Es una larga historia y uno siempre piensa que lo van a trolear de otros lugares, pero no de su propia página. Pero tuve un pequeño roce con el chavo que está administrando la página de comicmania.aw, porque se enojó de que algo que yo puse, pero yo me enojé de lo que él puso también. Entonces, bueno, es muy triste que en una página que se llama Comicmania, curiosamente me sacaron por un tiempo. Ya finalmente todo se arregló. Pero entonces nomás les digo, puede ser que en cualquier momento me vuelvan a sacar. Entonces, si se quieren comunicar conmigo a través de Facebook, háganlo en la página de Comicmania MX. Pero bueno, no hablemos de eso. Ahorita sí, Lorna, lánzate las preguntas. Muy bien. Tenemos por aquí a Omar Silva, que tiene muchísimas preguntas. Voy a estar campechaneándolas con todos. Adelante, adelante. Dice que si puedes hablar de lo nuevo que acaba de anunciar Televisa. Omar Silva, me caes muy bien. Es una gran persona. He visto que está constantemente contactándome a través de mi Facebook o contactándome a través de Comicmania MX o a través de muchos lugares. Me cae muy bien, una gran persona. Pero esto lo he dicho en varios programas y aparentemente nadie me hace caso, no me creen. No sé lo que va a publicar Televisa porque yo no sigo Televisa. A través de un gran milagro, tuve un papá muy lindo que trabajó toda su vida para darme una vida bastante cómoda. No lo hice yo. Todo esto se lo debo a mi papá. Y gracias a él tuve una vida bastante acomodada y después, afortunadamente, gracias a mi trabajo como actor, sigo teniendo una vida muy acomodada. Entonces, todos los cómics que yo consigo, todos y cada uno, los consigo de forma digital algunos y en forma impresa otros, pero solo de Marvel, DC, Image, Valiant, IDW o Dynamite. Todo lo consigo americano. Y estoy totalmente deslindado, desligado y desinteresado en lo que publica Televisa. Porque desafortunadamente o afortunadamente, como lo quieran ver, tengo la opción de leer la versión original. Entonces, si tú me dices a qué títulos te refieres, yo con mucho gusto te contesto. Pero si nomás me dices qué opinas de lo que va a publicar Televisa, pues no tengo ni la menor idea de lo que publica Televisa, porque no me interesa. Si te refieres a los títulos de Vértigo, afortunadamente Corres con suerte, Santiago Conecos me informó que van a publicar 5 títulos. Vamos a ver si me acuerdo bien de los nombres. Tenemos Fables o Fábulas de Bill Willingham, Hellblazer, que ha sido escrito a través de varios años por diferentes autores, American Vampire, que no sé quién lo escribe, 100 Bullets, que lo escribe Brian Azzarello, y se me olvida un título más, pero bueno, me comentó, me pidió mi... Ah, sí, We Three, de Grant Morrison. Me pidió mi opinión a Santiago Conecos y le dije Hellblazer, depende de quién lo escriba, pero en general tuvo una buena racha. Me han comentado que lo que escribió Garth Ennis es bastante bueno, y yo sé que lo que escribió Jamie Delano es bastante bueno, porque leí los primeros 2 números, me dio tanto asco el cómic que no lo pude continuar comprando. Que eso es bueno, porque si el cómic se trata Hellblazer y se trata de ideas o historias satánicas, casi casi, pues obviamente logró su cometido. Entonces les recomiendo mucho Hellblazer. Fábulas es fabuloso. Es la cosa más increíble que jamás he leído en mi vida. Lorna, yo sé que te gusta Once Upon a Time. No le llega ni al tobillo de Fábulas. Es un poquito más grotesco en algunos momentos, claro, porque es un poquito más para adultos. Pero nomás, chécate qué tan hermoso es esto. Voy a tratar de no lanzarme un gran spoiler, porque el spoiler es la onda. Existe el mundo de las fábulas, donde están todos. El príncipe encantado, está la Cenicienta, está la Bella y la Bestia, etcétera, etcétera. Y aparece un ser llamado el adversario. Me encantaría decirles quién es el adversario, pero ese es uno de los grandes spoilers de la serie, entonces no les diré. Pero resulta que este adversario empieza a conquistar todos los reinos y empieza a tomar control de todo. Entonces, lo que termina pasando es que las fábulas no quieren estar bajo el control de este adversario y huyen. Y llegan a Nueva York, y hay un vecindario de Nueva York que se llama Fabletown, que nadie del mundo humano lo puede ver. Y ahí viven todas las fábulas. Y la que es el alcalde es King Cole, y la asistente del alcalde es esta, ¿cómo se llama? Snow White, Blancanieves, ¿no? Y el policía, o digamos el alguacil, el marshal, es el lobo feroz en forma humana. Entonces a mí me encanta porque el lobo feroz está enamorado de Blancanieves, pero Blancanieves como que no sabe qué responderle a él, porque pues obviamente es el lobo feroz, Dios mío. Y todo lo que pasa al inicio, la primera historia, es una historia de un asesinato, y tienen que descubrir quién fue el que asesinó a Rose Red, la hermana de Blancanieves. Pero cosas muy, muy lindas pasan cuando descubres que solo hay un príncipe encantado, y este príncipe encantado, su gran poder es que hace que cualquier persona caiga bajo su encanto. Entonces él se casó con las tres. Se casó con Blancanieves, se casó con la Bella Durmiente y también se casó con Cenicienta. Y las tres se unen siempre para hablar mal de él, porque es una basura de ser humano. Y también hay un momento muy bonito con el Príncipe Encantado, donde ves cómo seduce a una mujer y después de seducirla, le pide dinero para poder continuar seduciendo mujeres. O sea, el tipo es un gigoló de lo peor, pero más adelante el personaje se vuelve el gran héroe de la guerra contra el adversario. Entonces, como que el personaje cambia muchísimo. Cuando se casan, eso es divino. Se terminan casando Blancanieves y el Lobo Feroz, pero cuando ella se embaraza, no tiene un bebé. No, tiene varios, porque tú sabes que tanto los perros como los gatos tienen una manada. O sea, no sale un bebé. Entonces, Blancanieves está ahí y empiezan a salir hijos tras hijos, tras años, como 6 hijos. No. Y también descubrimos quién es el papá del Lobo Feroz. Es el viento del norte. Por eso es que él puede soplar tan fuerte. Es divino, es lo que me encanta. En serio. Okay, por eso es... okay. Y después tenemos también, y esta es la mejor historia de todos, en serio. Un personaje que es totalmente secundario, que es el príncipe rana. ¿Tú ves que siempre dicen eso de que hay una rana, la besa, se vuelve príncipe? Sí, no me gusta. Bueno, no, este personaje es la onda, porque vemos cómo él es casi casi como un superhéroe, ¿no? De que lo ves su esposa y se convierte en una rana. Digo, perdón, de rana se convierte a humano. Se casa con ella, ¿ok? Y tienen su reino. Cuando llega el adversario y el ejército del adversario y empiezan a matar a toda la gente de su reino, él se pone tan tenso que no sabe qué hacer, que se transforma en rana de nuevo. Y entonces tiene que quedarse ahí y ver cómo los aliados del adversario matan y violan a su mujer y violan y matan a todos sus hijos y no puede hacer nada. Entonces queda como que, no digamos loco, pero trata de olvidarse de todo eso. Y se vuelve el, ¿cómo se llama esto? El que recoge la basura en Fabletown, ¿no? Porque como es una rana, le gusta estar donde están las moscas, al final de cuentas. Pero más adelante él se volverá uno de los personajes más interesantes, porque él recuperará su reino, volverá a ser un príncipe, regresará a ser un rey. Y bueno, se volverá el personaje más encantador de todos. Y lo padre es que adivina quién va a ser su esposa. Caperucita Roja. Es la onda, es en serio, es la onda. Es la cosa más hermosa del mundo, porque mete a todos estos personajes de fábulas y cada uno tiene una personalidad clara, una idea muy clara de quiénes son y hacia dónde van. También es lindísimo. La Bella y la Bestia estaban muy enamorados, pero ahorita que están en Nueva York tienen muchos problemas maritales. Y cada vez que Bella se enoja con Bestia, él se empieza a regresar a transformarse en Bestia. Como que digamos, es su amor, su transformación a humano está tan ligado con su amor por Bella, o con el amor de Bella por él, que cuando ella se empieza a enojar con él, se empieza a cambiar. Y dije, me encanta, dije, qué bonito que puede agarrar todas estas fábulas para niños y darles un giro que las hacen un poquito más adultas y un poquito más, no me gustaría decir reales, pero más para un público moderno, ¿no? Entonces, a mí me encantó. Fábulas es la onda. Desafortunadamente, tienen como 75 buenos números y después de la gran pelea con el adversario, ahí debió de cerrar. Pero desafortunadamente era tan popular que continuaron sacando cómics. Y no son malos, pero el cierre debió de ser el final de la guerra con el adversario. No les voy a decir quién es el adversario. Ya les lancé demasiados spoilers, pero para que... Pero ya me imagino. No, pero para que empiecen a gustarles. Pero el adversario es... Se lo voy a decir a Lorna, al final se va a desmayar. No se los voy a decir a ustedes, pero es divino el adversario. También, ¿qué otra cosa pasa que también me encanta? Bueno, ya les dije de Hellblazer, ya les dije de Fábulas. We Three nunca lo he leído, porque son cuatro animalitos, un perro, un gato y un conejo, que los agarran el gobierno y les ponen aditamentos cibernéticos para hacer los armas. Y después el perro, gato y el conejo se escapan para ser libres y el gobierno va tras ellos. Honestamente, no es mi tipo de cómic donde tenemos a tres animalitos como los protagonistas, pero he oído que son bastante buenos. Entonces, pues, ustedes ya sabrán, nunca he leído 100 Bullets y tampoco he leído American Vampire. Nunca me han llamado la atención por su carencia de spandex, pero yo les recomiendo que les den una oportunidad, porque por algo se volvieron tan famosos. No American Vampire, que nunca escuché nada de ellos, pero 100 Bullets de Brian Azzarello, oí cosas muy buenas, pero todo lo que yo he leído de Brian Azzarello en cómic de superhéroes es malísimo, malísimo. Su Superman For Tomorrow fue vomitivo, no aguanté los 12 números, y su versión de la Mujer Maravilla, que es la que le gusta tanto a Eric, que vino hace unas semanas para comentarnos acerca de Wonder Woman, no me gusta. Pero si les gusta la Mujer Maravilla de los nuevos 52, les va a gustar 100 Bullets. Próxima pregunta, Lorna. Ok, tengo un saludo especial que le voy a hacer, hello sweetie, a Gabo Garza. No voy a preguntar. Okay. Próxima pregunta. Gracias por escucharnos, Gabo. Okay. Y la próxima pregunta es para José Luis. Ok. No, esta ya la respondí hace rato. ¿Cuál fue? Nomás de pura curiosidad. ¿Por qué cambian de actores los Doctor Who? ¿Tú sabes por qué cambian de actores los Doctor Who? Bueno, yo respondí por el factor de regeneración que tiene Doctor Who. No Doctor Who. Los amos del tiempo de Gallifrey. Ajá, exacto. Tienen 12 regeneraciones. Exacto. Lo que significa que pueden haber 13 encarnaciones. Ajá. De cada Doctor Who. Sí. Pero ahorita supuestamente algo pasa, no sé si con David Tennant. Uh-huh. O con Matt Smith, que ya se pierde eso, entonces ya puede regenerarse en 1000 veces. Sí. No diré spoilers. Pero no, pero sí, yo ya sé qué pasa, ¿no? Pero les voy a decir lo que pasa. No, la realidad, así el detrás de las escenas. Bueno, las escenas. Lo que pasa es que yo sé que lo que todo actor mexicano busca, o lo que todo actor americano busca, es trabajo estable. Por decir, tienes a Thomas Magnum, ¿cómo se llama este individuo? Tom Selleck, ¿no? Ajá, sí, sí. Cuando Tom Selleck lo contrataron para ser Magnum P.I. o trabajar en la serie Magnum P.I., el tipo estaba feliz. Para él quería que corriera 20 años, ¿no? Claro. Después tienes a estos chavos, las voces de los Simpsons. Llevan, uh-huh, ¿qué? 25 años al aire, sí. Están felices. Uh-huh. No quieren salir de su trabajo y continúan haciendo. Tienes a la gente de Law and Order. En general, han habido dos o tres actores que se han quedado por temporadas y temporadas. Sí. Y temporadas. Los hemos visto envejecer. Y no, Sam Waterston está como en 20 temporadas. Uh-huh. Un actorazo, ¿no? Sí. pero lo que termina pasando es que los actores americanos no les importa quedarse en una serie por mucho tiempo. Pero chequen cómo son las series en Inglaterra. Sherlock Holmes, o Sherlock a secas, una de las grandes series de la BBC, son 3 episodios por temporada. ¿Qué dices? Doctor Who, son 13 episodios por temporada. Sí. Había una serie buenísima, los pueden encontrar en YouTube, se los recomiendo muchísimo. Es ciencia ficción con comedia, que se llama Red Dwarf. Es de un grupo de idiotas que están volando por el espacio. Cada temporada estaba compuesta, creo que por 8 episodios. Y lo que hacen todos los actores ingleses, por alguna razón u otra, tienen un trabajo estable por una temporada, 2 temporadas, y se quieren ir. No aguantan. Christopher Eccleston no aguantó más de 13 episodios. Uh-huh. Y él lo dijo. Después de su segundo episodio dijo, ya me quiero ir. Entonces, lo que termina pasando con todos los actores ingleses es que no aguantan nada. Entonces, lo que pasó fue que contratan al primer actor, Patrick Thornton, si estoy en lo correcto. No sé si ese fue el primero o el segundo doctor. Ahorita hay que checar ese dato, pero el primer doctor aguantó un rato. También estaba muy viejo el señor. O sea, aguantó un rato y dijo, ¿sabes qué? Ya me quiero ir. Y dicen, ching, ¿qué vamos a hacer? Se nos quiere ir el actor. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y la idea original era poner a otro doctor, otro actor que se pareciera al personaje original, vestirlo igual y pararle de contar. Pero dijeron, no, como que suena muy, muy tonto, porque vamos a pedirle a un actor que imite al actor anterior. Claro. Se les ocurrió la idea de que se muera un doctor y que un nuevo actor tome el lugar, pero no solo tome su lugar, sino que haga su propia versión de Doctor Who. Y por eso es que el primer Doctor Who es más que nada como un maestro, como una figura del abuelito que te está contando una historia. Pero el segundo doctor no es así. El segundo doctor es más cómico, es más irreverente, es más excéntrico. El tercer doctor es más un hombre de acción. De hecho, era muy parecido a la idea de James Bond. Es karateka, no le tiene miedo a nada. Es muy serio, muy regañón. Totalmente opuesto a los dos doctores anteriores. El cuarto doctor, que es mi favorito, es como un doctor chiflado, ¿no? Tiene todas las respuestas, pero dice 20,000 tonterías antes de decirte la respuesta. Lo golpean todo el tiempo. Nunca levanta la mano para dar un golpe. Se la pasa tragando dulces. O sea, es un personaje muy, muy diferente. Y después tienes al quinto doctor, que era como ¿Que no más... te gustó? Lo odio, porque reemplazó al cuarto, que era mi favorito. No, nunca he visto un solo episodio del quinto doctor, pero no porque me caiga mal. Así de porque cómo actúa o cómo interpreta a Doctor Who. Lo detesto porque reemplazó a mi favorito, ¿no? Ah. Que de hecho el cuarto doctor, la razón por la que es el más popular fue porque él fue el que más tiempo tardó. Creo que se echó 6 temporadas. Ay, no, sí, fueron más. Todos los demás se echaron 2 temporadas, 1 temporada. De hecho, el que le sigue, el sexto doctor, fue tan poco popular que lo corrieron después de la primera temporada, Colin Baker. Porque él era el Doctor Who, no me gustaría decir asesino, pero era tan poco paciente con la gente que golpeaba a la gente, regañaba a la gente, por poco mata a su compañera. Entonces, pero básicamente la razón por la que son los cambios es porque los actores no duran mucho en el personaje. Pues ve a Matt Smith. O sea, Matt Smith era un total desconocido. Sí. Nadie sabía quién era. Y ahorita ya tiene películas, series. Sí, pero él se quiere salir. O sea, no aguantaba un segundo más. No es que lo corran. Matt Smith se quería ir. Los ingleses son los únicos actores que primero están felices de que les den trabajo constante y a la primera temporada se quieren salir corriendo. Pero es por eso, es por... Bueno, yo leí en lo último... De hecho, ¿sabes qué? Matt Smith es el único que quiere quedarse ahí. ¿Quién? ¿Matt Smith? Capaldi, ¿no? No. ¿Quién? No, ¿quién? Sí, Matt Smith. ¿Matt Smith? Pues sí. Yo vi tus entrevistas, estaba feliz de salir corriendo. No, yo, bueno, vi otras entrevistas en... Ya se arrepintió, de la BBC, seguro. Que dice que quiere regresar a ser doctor. Pues ya se arrepintió. Uh-huh. ¿Qué te iba a decir? ¿Ubicas el maestro? ¿O The Master? ¿El amo, mejor dicho? ¿En Doctor Who no? No, bueno. The Master era el enemigo número uno del Doctor Who. Uh-huh. Y era un amo del tiempo que había llegado a su 12ª regeneración. Ya, perdón, ya lo ubiqué. Ajá. Ya, bueno. Ok, ya lo ubiqué. Es que está en un especial. Ya. Ah, bueno, salió un especial. Bueno, él se enfrentaba contra los doctores anteriores y de hecho se enfrentaba mucho con el cuarto doctor. Era un amo del tiempo de Gallifrey que llega a su 12ª regeneración y se rehúsa a morir. Entonces ya el tipo ya estaba esquelético y continuaba con vida. Y así es como se enfrenta contra el Doctor Who, hasta que finalmente cuando se enfrenta al quinto doctor, logra tomar posesión del cuerpo del papá de una de las compañeras del Doctor Who. Entonces adquiere un nuevo cuerpo y no adquiere nuevas regeneraciones, pero busca siempre la manera de regenerarse. De hecho, ¿nunca has visto la película con el octavo doctor? Que fue la primera y única aparición del octavo doctor. No. Que bueno, es muy mala porque la hicieron en los Estados Unidos. su villano en ese episodio o en esa película fue Eric Roberts, el hermano de Julia Roberts, que es gran fan de Doctor Who, que él pidió y exigió interpretar al villano, al amo. Entonces, lo que termina pasando es que el amo cae muerto en la tierra y logra poseer el cuerpo del chavo, que, ¿cómo se llama?, del paramédico que lo estaba rescatando. Y el paramédico es Eric Roberts y se enfrenta contra el octavo doctor. Ok. ¿Ves que sí sé del Doctor Who? Pero nadie me pregunta. Porque no lo hablo cada 20 segundos porque tengo que hablar de Batman. Porque Batman sí me obsesiona día y noche. A ver, continúa, Lorna, por favor. Continúa, ya vamos a cambiar de tema, pues. Por favor, sí. Entonces. Sí. No, pero es bueno que sepan que. Es que mucha gente cree que soy un idiota. Yo me acuerdo una vez que estaba hablando con un imbécil por Messenger. Y él estaba diciendo que Francisco Espinosa, que ya no está con nosotros. Sigue vivo, pero no está con nosotros. Era un genio. Yo le dije, pero ok, gracias por ponerme. Y estaba diciendo que yo nomás estaba arruinando el programa de Comic Conexión y que la única razón por la que el programa funcionaba era por Paco. Le dije, ¿pero por qué? Y dice, bueno, es que porque Paco es el amo del TARDIS. Le dije, bueno, soy idiota. yo conozco más del Doctor Who que Paco. Lo que pasa es que Paco lo acaba de descubrir y por ende no deja de hablar del Doctor Who. Yo lo conozco desde tiempo atrás. O sea, Paco conoce a dos doctores. Ajá. Yo conozco a 10. Entonces, así como que. Y todavía me se puso a debatir. Le dije, bueno, imbécil, yo, ahí te va esto, esto y esto. Pero bueno, no hablemos de eso. Ya no hablemos de Hablemos de otras cosas. Ok. Como podrás ver, vengo de muy mal humor porque no dormí bien, ¿eh? ¿En serio? Nena, me dormí a las 4 y me levanté a las 10 por hambre. O sea, dormí 6 horas. Okay. El hambre me despertó, no fueron las ganas de despertarme, fue el hambre. Adelante. Ah, bueno, nos preguntan que en dónde ver al Doctor Who, pues en Netflix. Netflix. Es lo único legal que podemos decirles a través de la estación. Sí. Y sabes que honestamente, mira, tal vez sea un comercial para Netflix, pero es muy barato. O sea, si lo comparas con todos los demás servicios, es increíblemente barato, carece de comerciales, hay una cantidad enorme de películas y series de televisión que puedes ver ahí. Y además, los puedes ver en tu computadora. Si tienes una televisión que tiene conexión a internet, lo puedes ver en tu televisión. Y también lo puedes ver en... Si compras un Blu-ray que tenga acceso a Netflix, también lo puedes hacer. Tienes muchas opciones. Y en el caso mío, que yo tengo ciertas habilidades, puedo ver el Netflix americano y el mexicano, lo que significa que tengo el doble de series, el doble de películas. Y olvídate, es magnífico para mí. Y todo es por el mismo precio. Sí. Deberíamos hablar con Netflix para que nos empiece a patrocinar. Vamos a hablar con Netflix ya. Porque honestamente yo adoro a Netflix y hablaría más de él, de Netflix si pudiera. Pero a ver, Lorna, ¿qué más tenemos? Muy bien. Bueno, ya último dato curioso. Ya no vamos a volver a decir nada de Doctor Who hasta la próxima. ¿Qué pasó? Nos dice Adrián, el primer Doctor Who es William Hartnell. William Hartnell, el segundo es Patrick Thornton, entonces. Okay. O el tercero, no sé. Uh-huh. Pero sí, William Hartnell es el primero. De hecho, ¿sabes que curiosamente hay una serie que se llama Los Tres Doctores? O mejor dicho, es un episodio que se llama Los Tres Doctores, donde unen a través del tiempo y el espacio, se unen los tres primeros doctores y tienen una aventura. Y después estuvo Los Cinco Doctores, donde se juntan los cinco doctores que habían hasta ese momento en una aventura contra este... ¿The Master? No. The Master es, curiosamente, no es el villano. Es un tipo de Gallifrey que quería hacer un tipo de tranza por ahí. Pero lo curioso es que William Hartnell ya se había muerto. Entonces tuvieron que agarrar un actor que se pareciera a él, lo vistieron como él y para que actuara como él. Lo que no querían hacer originalmente lo tuvieron que hacer porque el señor se murió. Y lo curioso fue que mi favorito, el cuarto doctor, se rehusó a trabajar ahí. Se rehusó, no quería regresar al personaje. Entonces lo que termina pasando es que él, en vez de ser parte de la aventura, queda perdido en el tiempo. En serio. De hecho, hay una escena, hay una foto donde están los cinco doctores juntos y Tom Baker, el cuarto doctor, mi doctor favorito, se rehusó a estar ahí. Tuvieron que agarrar un póster de cartón y poner el póster de cartón detrás de los cuatro actores para que se vean como cinco doctores. Okay. Es bastante triste eso. Pero curiosamente el cuarto doctor regresa. De seguro lo viste. ¿Viste este episodio donde David Tennant y Matt Smith se tienen que unir? Sí. Y tienen que rescatar a Gallifrey. Day of the Doctor. Day of the Doctor. ¿Te acuerdas que al mero final está Matt Smith y llega un señor viejito? Sí. Es el cuarto doctor. Ah, es el que tu favorito. Es mi favorito, que ya está, bueno, está más que anciano. Nah, no está tan grande. Pero nomás lo vi y dije, ahí está el doctor, ahí está el verdadero. Y me puse a llorar. Ay, tú. sí. Porque hasta su manera de hablar es igualito al doctor que interpretó hace 20 años, ¿no? Divino. Qué bonito. A ver, adelante. Qué cosa tan preciosa. Bueno, Vamos a ver, Kevin te dice: saludos, Joy. ¿Qué opinas de Judas Contract y The Punisher de Carl Potts y Jim Lee? Bueno, señor, o sea, Judas Contract es uno de los mejores cómics que jamás han sido escritos en este planeta. Marv Wolfman, George Pérez hacen cosas maravillosas con los New Teen Titans, porque uno de los graves problemas que tenían los nuevos titanes o los titanes juveniles era que siempre trataban de escribirlos como si fueran superhéroes chiquitos. Nunca los escribirían así como si fuera Batman pero en chiquito, o si fuera Superman pero en chiquito, o Flash pero en chiquito. Nunca los escribían como adolescentes, con problemas de adolescentes. Y por primera vez los New Teen Titans, escritos por esos dos grandes escritores y dibujantes, que fue George Pérez y Marv Wolfman, fue darles problemas reales, problemas juveniles a un grupo de niños, ¿no? Y entonces tenías a Gar Logan, ¿cómo se llama este? Changeling, que toda su intención era que lo vieran, que le llamar la atención, que lo aceptaran, que así quería ser el ¿cómo se llama? El alma de la fiesta. Entonces tenías a Victor Stone, mejor conocido como Cyborg, que toda su vida lo único que quiso ser era un deportista, ¿no? Y no tanto para agradarle a su papá, sino para agradarse a sí mismo. Y era un gran, gran, gran deportista y era el mejor en todos los deportes en la prepa y podía haber concursado en las Olimpiadas. Tiene este accidente, le dan partes biónicas, entonces, o cibernéticas, y ya no puede ser parte de lo que más ama. Entonces él se siente como un freak, se siente como una algo grotesco y quiere nomás esconderse en su propio mundo, que es algo que nos pasa mucho a los chavos a cierta edad, a los 13 años, 4, a los 14 años, 15 años, que no se sienten cómodos en su propia piel y nomás quieren esconderse en su cuarto y que nadie los vea y que nadie les hable y nomás sentirse como que aislados. Y también la idea, por lo que estaba mencionando de Gar Logan, de tratar de llamar la atención, es algo también un problema muy juvenil. Y en el caso muy particular de Robin era no tratar de continuar bajo la sombra de Batman. Y todo el tiempo durante ese cómic es tratar de salir de la sombra, tanto así que él decide dejar de ser Robin, porque dice: no puedo continuar siendo Robin porque siempre será Batman y Robin, y yo quiero ser mi propio. ¿De qué te estás riendo, Lorna? ¿Algo estás tramando? No, saludos a Gabo Garza otra vez. Lorna, te pido que por favor de 5:30 a 8 estés concentrada en tu trabajo. Estoy concentrada. Y no estés coqueteando. El Soho Chat no es para estar coqueteando. No está para estar coqueteando, está para trabajar. Está para trabajar. Está bien. Por favor, después coquetean. Llegué tarde hasta eso para que tuvieras todo tu tiempo de coquetear. Pero no hablemos de eso. Judas Contract es fabuloso. Y después el Punisher de Carl Potts, ¿y quién más? Jim Lee. Entonces estás hablando de Punisher War Journal. Las historias están bastante bien, porque básicamente las historias de Punisher son bastante simples. Hay un crimen, llega Punisher, mata al criminal, continúa la historia. Hay otro crimen, llega Punisher, mata al criminal, y etcétera, etcétera. Y es constante. Pero lo padre es que Jim Lee en ese momento estaba dibujando bastante bonito, porque ahorita como que le pone demasiada salsa a sus tacos, ¿no? Como que en serio pone demasiadas líneas, le llena cada uno de sus paneles y cada una de sus páginas y cada uno de sus personajes con demasiadas cosas. Pero en ese momento estaba trabajando de manera mucho más tranquila, mucho más directa, y el trabajo que él hace en Punisher War Journal es precioso. Y las historias de Carl Potts son bastante correctas para el personaje de Punisher. Entonces se los recomiendo bastante. A ver, ¿qué más? Muy bien, tengo por aquí de nuestro querido amigo Omar Joy Lantern Corp, alias Omar Aluche. Dios mío, cada vez crece más su nombre. Crece más su nombre, lo siento. Compañero, mira, no es por decirte nada, pero chécate cómo lo hago yo. Soy Carlos Joy Moisés, pero lo puedes reducir todo a Joey. Y eso lo dice todo, entonces trata de buscar algo más corto por tu bien. Dime. Bueno, él primero te agradece mucho por la beca de Carmon Hall. No, de nada, fue más que nada fue tu idea, Lorna. O sea, sí. Tú fuiste la que se te ocurrió ir tras Carmon Hall. Yo no hice absolutamente nada. Bueno. Excepto el comercial, pero bueno. Bueno. Eso no es nada. Nos dice que está aprovechando al máximo su beca. Qué bueno. Y que es un sobreviviente del Comic Manía Extra y que le encantó mucho cada minuto de las 6 horas. Son 6 horas. Y te felicita por la película en la que estás participando. No, ya fue una escena, relájate. Y dice que te ve en la plática. Ah, claro. Y que leyó el blog desde la primera publicación que existió. ¡Wow! ¡Qué bueno! No, pues ya, hablando de eso, nomás tengo que decir que este mes tendré 2 pláticas. Perdón que te haya interrumpido, Lorna. En Fantástico, este fin de semana, que es el 21... hay una plática con dos chicas que son cosplayers, Punchy's Love y mi buena amiga Rosa Cosplayer, la responsable del Batiluchador versión 2. O sea, el traje bonito del Batiluchador. Ella y Punchy's Love van a estar hablando acerca de todo su tiempo como cosplayers. Me invitaron a ser el moderador. Entonces yo con mucho gusto iré. Es de 2 a 4, sábado 21 en Fantástico. Y el próximo sábado, que será sábado 28, mi buen amigo Spike Valentine y yo hablaremos largo y tendido acerca de Sin City. Entonces este mes tienen dos opciones de escucharme hablar. Dios mío, no sé si quieran más después de las 6 horas del podcast, pero tienen la opción de verme interactuar con dos cosplayers y después hablar largo y tendido acerca de Sin City. Y ahora sí, Lorna, perdón, continúa con las preguntas. Muy bien. Ya Omar Youssef dijo todo lo que tenía que decir. Ya lo dijo. Fuerte saludo, muchas gracias. Y ¿sabes qué, mi querido Omar? Avísame qué día vas para que te lleve la máscara del Batiluchador, que es tuya. Ah. Es que él tiene la máscara del Batiluchador versión 1. Ya mi buen amigo Félix Ponce está trabajando en la versión 2 del Batiluchador. Una un poquito menos parecida a Catwoman. A ver, ¿algo más, Lorda? Sí. Dime. Azrael. Ajá. Nos manda saludos, que por fin terminó el Comic Manía Extra. Que gracias por contestar todas las preguntas. No, de nada, fue un placer. Y te dice que si puedes hablar del desarrollo de Arrow y la personalidad de Oliver, y hacia dónde crees que vaya la historia. Okay. Aquí no sé si se refiere a la serie de televisión. A la serie, sí. Okay. Pues Arrow. Sí, okay. Si no hubiera dicho Green Arrow. Green Arrow, ok. Sí. Pues mira, en el caso muy particular de esta serie, a mí me está gustando mucho. No fue una gran primera temporada. De hecho, la primera temporada es bastante divagante. No está muy clara de lo que quiere hacer. Y se va como que por el mismo terreno una y otra vez, cada vez que nos vamos a los flashbacks. Por alguna razón u otra, algo sucedió en esta segunda temporada que, aunque no puedo decir que es perfecta porque está muy lejos de ser perfecta, mínimo ya es más interesante. Tiene una idea mucho más clara de qué es lo que querían con los villanos, qué es lo que querían con los héroes, qué es lo que querían con el equipo. Y algo que me está encantando es que mataron a muchas personas que no tenían nada que hacer ahí, que no contribuían gran cosa, como era el caso de la hermana, que contribuía a algunos tipos de conflictos, pero en serio no hacía gran cosa, tía. Tenían a la mamá, que lo único que daba era un poquito más de drama, pero honestamente no traía nada, nomás bagaje que no nos servía. Y todas las cosas que no nos servían las empezaron a quitar, y solo nos estamos quedando con lo más básico. Y lo que estoy viendo, al menos en los últimos episodios, pasó algo muy lindo. El personaje de Green Arrow en los cómics originalmente se parecía demasiado a Batman. Era un millonario que en las noches se vestía con un traje de Halloween y procedía a detener villanos. Sí, cada quien lo hacía a su manera, cada quien lo hacía con un nivel de actitud diferente, pero ambos tenían gadgets, ambos tenían un automóvil que trataba de parecerse a lo que ellos trataban de vender. Por decir, teníamos el Batimóvil, y en el caso de Flecha Verde teníamos el Flecha Móvil. Batman tenía obviamente la Baticueva, y aunque no lo creas, Flecha Verde tenía la Flecha Cueva. Entonces, como que no tenían muchas ideas de lo que querían hacer los escritores en ese entonces, hasta que llega Danny O'Neill y dice: lo que pasa es que el personaje está muy parecido a Batman por esto, esto y esto y esto. Lo que hay que hacer es moverle su mundo de manera caótica para que el personaje empiece a ser más interesante. Y lo que hacen es que él pierde su gran fortuna de un momento para otro. Y no solo la pierde, no la puede recuperar. Y en el momento que no la puede recuperar, descubre que él estaba yendo tras los villanos equivocados. En vez de ir a través de las corporaciones o de los abogados o de las personas que buscan la manera de quitarte todo lo que tú tienes de manera legal, turbiamente, estaba yendo sobre gente muy fácil de atrapar, gente que son asaltantes o roba bancos, etcétera, etcétera. Entonces él adquiere una nueva conciencia social. El personaje cambia de traje, creado por Neil Adams, que es un traje precioso, y procede a ir tras otro tipo de villano. Y es ahí cuando el personaje en serio adquiere una conciencia mucho más universal y no solo pensar en quién es el villano de la semana. Excelente lo que hizo Danny O'Neill con Neil Adams con el personaje, y después lo unieron con Green Lantern, Hal Jordan, en el gran cómic Green Lantern, Green Arrow, Hard Traveling Heroes, que se los recomiendo bastante. Lo leen ahorita, se siente muy muy muy anticuado la historia, pero vale la pena darle un vistazo. Y a dónde va todo esto es que la serie de Arrow, si recordarán en los últimos episodios, una chica interpretada por Summer Glau le logra sacar a Oliver Queen de su compañía. de Queen Industries. Lo más probable es que no tenga dinero en la próxima temporada y tenga que empezar de cero. Y eso yo creo que puede ser algo grandioso para el personaje, porque el personaje estaba muy estático. Si él no tiene dinero y tiene que empezar de cero y tiene que estar utilizando más la amistad que tiene con sus dos amigos, con Dig y con Felicity, se puede volver un personaje mucho más interesante, un personaje con una conciencia mucho más abierta. Tiene que ser ahorita ya empezar a trabajar como maestro. A él le enseñaron cómo ser un gran vigilante o cómo ser un gran justiciero. Ahora le toca a él ser el maestro, porque le tiene que enseñar a nuestro buen amigo Roy Harper, alias Speedy, alias Arsenal, algún otro alias, ¿no? Y alias Red Arrow. Le tiene que enseñar a él a ser un gran justiciero, y tengo muchas esperanzas para eso. Y como todos sabemos, Sarah, la hermana de Laurel, era Canario Negro. Al final, Canario Negro se regresa con su amada, que se me olvida, que es Liz, ¿qué? Lisa Al Ghul, si estoy en lo correcto, no sé qué, bueno, es la hija de Rachel Al Ghul, se regresa con ella. Entonces, lo que significa es que ya hay una vacante para una Canario Negro. Y espero que Laurel se vuelva la nueva Canario Negro en la tercera temporada. Entonces yo le tengo mucha esperanza a la tercera temporada. La serie de Flash se ve increíble. La serie de Gotham se ve también bastante interesante. Y la serie de Hellblazer se ve buenísima. Y como todos sabemos, no sé si tú lo viste, Lorna, ya publicó DC las fechas de sus próximas películas. Y está cañón. O sea, no creo que lo logren. Pero van a ser 3 películas de superhéroes al año. Pero el 2015 viene la de Superman Batman, seguida por la de Sandman y cerrando con Shazam, aunque no lo creas. Y después viene una de Aquaman, viene una de Mujer Maravilla, viene otra de Superman, viene una de la Liga de la Justicia. O sea, están sacando una lista enorme de películas que quieren sacar, y de hecho supuestamente van a ser una, que yo le tengo mucha esperanza, que va a ser una película de Flash, Linterna Verde. Y esa tengo muchas ganas de ver. A ver, Lorna, ¿qué más tenemos? Ok, vamos a ver. Tengo por aquí a José Luis, que nos dice, ¿qué opinas de las supuestas películas que DC va a hacer de sus personajes? Bueno, va junto con Pegado. Ah, mira eso, ¿ves? Yo estaba intuyendo lo que quería decir a José Luis. Pues mira, en el caso muy particular de Batman, Superman, le tengo mucha curiosidad de verlo porque ya vimos el traje de Ben Affleck. Ben Affleck se ve bastante bien con ese traje. Es un traje mucho más cercano a los cómics. Tengo muchas ganas de ver a Gal Gadot disfrazada de la Mujer Maravilla. Va a salir Cyborg. Quiero ver a Cyborg. Ya hay rumores de quién va a ser el actor que interprete a Aquaman. Tengo muchas ganas de ver a Aquaman en pantalla grande. Quiero ver quién será el nuevo Linterna Verde. Dios mío, espero que sea la versión de Hal Jordan y no la versión de Jon Stewart. Y mucho menos la versión de Kal Reiner. Pero bueno, ya veremos. Entonces le tengo muchas ganas de verlo, mucha curiosidad, pero no creo que sea una buena película a nivel de lo que estamos esperando, porque simple y sencillamente yo lo que quería, no sé si Lorna lo quería, pero yo sí lo quería, era Man of Steel 2. Cuando tuvimos la oportunidad de conocer, aunque sea de lejitos, a Henry Cavill. Sí. Dime si no se ve como una linda persona. No, me refiero a su Cavill se ve Lorna, no me refiero a su físico ni a su rostro, okay. Pero como persona. Sí. ¿No te cayó bien? Sí, porque es del signo de Tauro. No, a lo que me refiero son es... lindos. Se ve muy, muy tranquilo, muy amable, contestó todas las preguntas. Súper tranquilo. Nunca se desesperó. Jamás. Y le hacías preguntas y él tranquilamente... Incluso él quería acercarse a la gente, a firmar autógrafos, a abrazar a la gente, firmar camisetas de Superman, etcétera. Pero bueno, por motivos de la agencia que llevaba a Henry Cavill, no lo dejaron, pero él sí estaba dispuesto a convivir con la gente. Sí, eso es muy difícil, ¿no? Porque después ya todo el mundo llega y exige demasiadas cosas o quiere demasiadas cosas, cuando él, pues, en serio, tiene un cierto tiempo de estar ahí. También, pues, renta en ese espacio. Claro. Y no creo que el pero hotel... Pero él estaba dispuesto a hacerlo. Sí, y que... Eso me gustó mucho. Es una persona muy linda y te digo, es un caballero inglés, ¿no? Sí. Es como con todo lo que significa. Y me rompe el corazón que no va a tener su segunda película. ¿Te acuerdas que yo hasta le hice una pregunta de, oye, ¿qué esperas de la segunda película? ¿Quieres que se enfrente contra Lex Luthor? ¿Que se enfrentarte contra Brainiac? Le dijo, me gustaría enfrentarme contra Brainiac por esto, esto y esto y esto. Y también dijo, y le pregunté acerca de cómo quería que procediera el romance con Luisa Lane. Dije, ah, pues me gustaría que fuera así, que fuera asado. Entonces él tenía ideas de qué quería para una secuela. Y de hecho tenemos el audio en la página de Tu Radio Online en Noticias. Uh-huh. Ahí ustedes pueden escuchar a esa entrevista, la pregunta que tú le hiciste está por ahí. Ah, y lo más triste es que no le van a dar su segunda película, porque Batman ya le quitó, literalmente, ya le quitó su segunda película. No hay de otra. Entonces me rompe el corazón, pero bueno. La película de Shazam, que obviamente me encantaría gritarlo, pero Lorna se rehúsa a quitarse. No, olvídalo. Ya, se perdió el momento, Lorna, se perdió el momento. Desafortunadamente, basada en el Capitán Marvel, yo creo que en vez de irse a la historia original del personaje y basarse en las historias originales del personaje, que eran un poquito más cómicas, un poquito más lindas, un poquito, pues sí, ay, lo tengo que decir, un poquito más para niños, creo que se van a ir por el estúpido personaje o la estúpida reencarnación creada por Geoff Johns en los nuevos 52, donde va a ser más violento, más agresivo, donde va a ser una pedante persona. Entonces, eso le tengo mucho miedo. Sandman le tengo mucha esperanza, pero solo si Neil Gaiman es el encargado del guión. No que lo haga, no que él adapte sus propias historias, pero que él revise el trabajo de los demás para que la idea de nuestro buen amigo Morfeo se traduzca bastante bien. En el caso de Linterna Verde Flash, le tengo toda la esperanza del mundo, porque son personajes que no tienen como que la vista de todo el mundo encima, como Superman y Batman. Entonces van a poder hacer cosas un poquito más arriesgadas con ellos dos, y eso le tengo como que mucha esperanza. La Mujer Maravilla, me muero de ganas de verla, porque siento que ella también merece su película, porque creo que las niñas del mundo necesitan un personaje fuerte, una gran guerrera, que sea su imagen, ¿no? Porque desafortunadamente yo creo que todos los niños tenemos grandes guerreros como nuestras imágenes, como grandes héroes. Tenemos a Superman, tenemos a Batman, tenemos a la Linterna Verde, tenemos a Capitán América, tenemos al Hombre Araña, tenemos a Thor, tenemos a todas estas versiones que nos encantarían. ¿Y qué tienen las niñas? O sea, tienen a Rogue, pero es un personaje secundario en las películas. Tienen a Jean Grey, personaje secundario. Tienen a Tormenta, un gran personaje en los cómics y en las películas. Por decir, en esta última película de Días del Futuro Pasado, o sea, el único personaje femenino fuerte en esas últimas dos películas de los X-Men ha sido Mystique. Pero Mystique, para empezar, está semidesnuda, entonces no sé qué tan buena imagen le da a las niñas. No me opongo, pero nomás digo, no sé qué tan buena imagen les da. No es que esté desnuda, es que se acepta tal y como es. Ajá. Me gustaría que todas las mujeres aceptaran tal y como son, pero no hablemos de eso. Pero donde voy con eso es que si no tenemos como un personaje, porque ella está teñida de bueno y malo, pero no tenemos un personaje al nivel de Superman representando a las mujeres en las películas. Que el otro personaje que tenemos es en Guardianes de la Galaxia, que es Gamora. Pero Gamora no es el personaje principal. Sí es una gran guerrera y todo, pero es un personaje secundario. Y me encantaría ver una película con un personaje femenino fuerte. Bueno, viste esta película, que no es una gran película, pero me gustó por lo que es. Salt, con Angelina Jolie. Es un personaje fuerte, es un personaje independiente que no depende de absolutamente de ningún hombre para lograr lo que quiere hacer. Y tan mala como es la de Tomb Raider, igual vemos un personaje fuerte femenino. Y es lo que puede hacer muy bien esta Angelina Jolie, ¿no? Interpretar personajes fuertes. Y Halle Berry lo podía hacer, no sé qué le pasó. No sé qué ha pasado con ella. Pero bueno, desafortunadamente no se ha decidido desea darnos eso, pero lo bueno es que si nos da una película de Wonder Woman, ¿sabes lo que viene próximamente? Sin duda, una película de Black Widow. Y Scarlett Johansson, en la segunda película del Capitán América, su Black Widow me encantó mucho más que en todas las películas anteriores. Esperemos que vuelva a suceder. A ver, Lorna, ¿nos vamos a un corte musical o...? Sí, ¿tú vámonos a un corte musical, y es que esta semana fue el cumpleaños de Gustavo. Ah, ok. De Gustavo Martínez. Entonces, uh-huh, le voy a poner una pequeña dedicación. Uh-huh. Gustavo, espero que te hayas pasado un gran, gran cumpleaños. Te mando un abrazo. Uh-huh. Ahí luego nos ponemos de acuerdo para festejar. Y ya. Ok, va que va. Entonces, tú haces eso. Sí. Pones la canción. Y recuerden, vamos a estar regalando dos cómics. Esta semana tenemos el especial de Kingdom Come, llamado The Magog. Y también tenemos el Inhumanity número 1. Primero vamos a regalar el de Magog, después el de Inhumanity. Cuando Lorna lance la marca de agua, sabrán que ya la trivia está en nuestro Twitter, que es @comicmaniamx. Lorna, vámonos a la canción y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. He saw the mother's lament. He saw that magic. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Lost. evil's might. Beware my power. Green Lantern's light. Todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés, por si no lo sabían. Están escuchando Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Ya mandé este primer trivia, ya lo pueden contestar, es bastante simple, bastante fácil. Lorna seguirá checando el Soho Chat y yo aquí tengo también las preguntas que hemos recibido en nuestro Twitter. ¿Qué te parece si campechaneamos rápidamente, Lorna? Para que entonces tú también tengas más chance de platicar con Gabo. A ver, tenemos aquí a Monozombie que nos dice, hoy terminé el podcast de 6 horas, muy bueno, y cuánto aguante. Felicidades. A lo que yo le respondí, aguante, aguante el de ustedes, señores. Yo en serio no sé cómo mucha gente me felicitó por esas 6 horas. Les juro que me hubiera encantado que no hubiera sido un soliloquio, que alguno de mis amigos me acompañara y me ayudara. Desafortunadamente, cada semana pierdo más amigos, como Lorna sabe. Entonces, cada vez hay menos opciones de que me pueda ayudar. Pero recuerden algo muy importante. Yo no soy Superman, yo no soy el hombre araña, yo soy Batman. Y Batman siempre trabaja solo. Y cuando tiene una familia, poco a poco empiezan a morir. Si no, pregúntenle a Damian Wayne y a Jason Todd. Gritaría Shazam, pero obviamente sigues con los audífonos, Lorna. Lo siento. Pues no pasa nada. No estás al nivel de mi nivel de improvisación. Pero no pasa nada. Aún así te quiero. Lorna, te toca a ti. Ok. Tenemos a Alba, que dice que tiene mucho tiempo sin escuchar el programa. Ah, ok. Y que le gustaría saber tu opinión acerca de la película de Batman, Superman, y la ola de rumores que han surgido. Y que Nissa al Ghul... Nissa al Ghul, exacto. Yo estaba diciendo Lisa. Nissa al Ghul, tiene toda la razón. Nissa al Ghul, y hasta donde yo me quedé, no mataron a Thea. Nada más la mandaron al lado oscuro. Sí, sí. Bueno, sí, yo no dije que la mataron. Mataron a la mamá. Mataron a la mamá, afortunadamente, porque ella nomás no tenía nada que hacer. Thea, la hermana de Oliver Queen, se va con su verdadero padre. Resulta que la mamá de Oliver Queen le puso los cuernos al papá. Y se fue con su gran enemigo, que es Malcolm Merlyn. ¿Recordarás, Lorna, a nuestro buen amigo, el Capitán Jack de Doctor Who? Él está interpretando al villano, al villano recurrente, al archienemigo de Arrow. ¡Ay! ¿Por qué no lo he visto? Ah, pues te estoy diciendo, porque no escuchas este programa, Lorna. Es tu problema. Estás con nosotros, pero no a nivel mental. No estás como que nomás dices lo que está pasando, pero no escuchas el programa. A nivel auditivo te rehusas. Pero no importa. Yo sé que mi voz no es para todo el mundo. Sí, el Capitán Jack de Doctor Who, gran personaje, gran no sé si me encanta que no sé si me encanta que sea bisexual, pero bueno, gran personaje. Es que él tiene mucho amor. Bueno, tiene mucho amor que dar. Y lo da en todos los episodios donde aparece, a cualquier sexo. Excelente personaje que después aparece en Torchwood, recordaremos. Él es el villano Malcolm Merlyn, que es un arquero negro, así como Flecha Verde es el arquero bueno, el arquero blanco, aunque se viste de verde, pero es el buen arquero. El mal arquero, el arquero negro, es Malcolm Merlyn. Pero bueno, resulta que él es el verdadero padre de su hermana. Y ella, pues sí, efectivamente se va al lado oscuro y lo va a hacer un personaje mucho más interesante, porque el personaje como hermana del protagónico hizo lo que tenía que hacer en la primera temporada, y en la segunda temporada, pues lo único que ella hacía, su único trabajo era ser la novia de Roy Harper. Y ahorita pues no tiene mucho que hacer, y qué bueno que se fue al lado oscuro. A ver, José Manuel Bravo nos dice, ¿qué tal, Joey? Ando leyendo Green Lantern Rebirth. Ah, pero no contesté la pregunta de Alba en este momento, pero la había contestado antes, cuando menciona qué pensaba yo acerca de Batman contra Superman. Qué tristeza que no le van a dar a Superman su segunda película. Batman se va a quedar con toda la película por completo. Me gusta el Batimóvil, me gusta el traje, me encanta la idea de que hayan escogido a Ben Affleck. Creo que a nivel actoral va a ser muy padre ver a Ben Affleck con Henry Cavill. Me gusta también la idea de Zack Snyder de darnos un Batman ya grande en vez de darnos un Batman juvenil, porque no tenemos que volver a saber el origen de Batman. Ya sabemos cuál es el origen de Batman, lo tenemos todos memorizados, lo hemos visto ya en varias películas. Lo único que tienen que hacer es cuando Batman y Superman se encuentren, va a haber un intercambio de yo vengo de Krypton, mataron a mis papás y párale de contar, no tenemos que volver a ver su origen. Entonces, me entusiasma eso, pero me rompe el corazón que Henry Cavill, después de darnos una muy buena actuación como Superman y como Clark Kent en Man of Steel, no le van a dar su merecido respeto y no le van a dar su primera película. De hecho, volví a ver la de Man of Steel este fin de semana y lo que más me gustó de la película funciona muy bien, pero el momento que más me agrada es cuando vemos a Superman como Clark Kent, saluda a Luisa Lane y ella le dice, bienvenido al planeta. Y él le dice, ah, gracias, encantado de estar aquí. Que tiene el doble significado del planeta, diario El Planeta y el planeta Tierra. Y la cara de Luisa Lane, la cara de Clark Kent, dije yo, quiero ver más de esto. Quiero ver esta interacción, quiero ver crecer este personaje, pero no vamos a tener tiempo porque Batman ya le plagió toda la película. Pero bueno, no le plagió, perdón, ya le robó toda la película. A ver, decía acá, José Manuel dice, ¿qué tal Joey? Ando leyendo Green Lantern Rebirth y está muy bueno, gracias por recomendarlo. Y ando buscando Hawkworld de Ostrander. Haz lo posible por conseguirlo. Es un poco difícil de conseguir porque es un cómic de los años 80, pero honestamente vale mucho, mucho, mucho la pena. No sé si lo puedas conseguir en Comicology o en la aplicación de DC Comics para tablets, pero en serio, vale mucho la pena conseguirlo. Y creo que nunca hicieron un TP, pero bueno, los números individuales son algo difíciles, pero valen la pena. Y también nos dice José Manuel, pero no lo encuentro. Lo que sí pude encontrar es la miniserie de 3 números de Hawkworld de Timothy Truman. ¿La recomiendas? ¡Esa es! ¡Esa es, compañero! La miniserie de 3 números de Hawkworld con historia y dibujos de Timothy Truman y con guión de John Ostrander es a la que me refiero. Viene la miniserie de 3 números, vemos el origen de Cater Hall, mejor conocido como Hawkman. Al final de esta miniserie de Hawkworld empieza la serie regular de Hawkworld, escrita por John Ostrander, dibujada por Graham Nolan. Tim Truman ya no hace el dibujo, pero esta que tú acabas de mencionar, esa es la serie, compañero. Consíguela, no sé dónde la viste, pero cómprala, bájala, descárgala, haz lo que sea, pero léela, te va a encantar. ¿Lorna? Y tenemos ahí. Ya, es que me cerré el micrófono. Ok. Ok, y tenemos también a Seikomaru. Ajá. Que te dice, hola Joy, yo no sé nada de la Legión, uh-huh, pero siempre que hablas de sus historias locochonas, me quedo intrigado y con interés. ¿Qué me recomendarías para empezar a leer la Legión de Superhéroes? Y postdata, la película de Mystique. Ah, es que les mencioné que hay un rumor de que le van a dar su película a Jennifer Lawrence. Pues se lo merece, ¿eh? Sí, a mí me encanta Jennifer Lawrence. Rebecca Romijn Stamos visualmente era increíblemente impactante. Preciosa. Porque la mujer es hermosa, uh-huh, es muy alta, es una exmodelo, tiene un cuerpo precioso. Ella creo que por muchos años estuvo haciendo el número de bikini de Sports Illustrated, uh-huh, y verla en bikini, o sea, te sacaba de onda de lo hermosa que es. Y en algunas películas hizo algunos desnudos como Femme Fatale. Y ver a esa mujer desnuda, decías, o sea, los dioses, es Afrodita, ¿no? O sea, la mujer era hermosa. Pero a nivel actoral, no nos daba mucho como Mystique. Era la chica de azul. Pero Jennifer Lawrence, que no tiene ese nivel de cuerpo, no tiene ese nivel de belleza, o sea, es muy bonita, pero no le llega a Rebecca Romijn, actoralmente nos ha dado unas cosas increíbles. No, me encanta ella. O sea, en la primera película, todo el romance, toda la idea de amor que quieres tener con Professor X, es muy sutil. Él la ve como hermana, ella quiere algo más, pero no se hace. Después, cuando empieza a ir sobre Bestia, ella es la agresiva y Bestia es el que se hace para atrás. Pero donde en serio nace el amor es con Magneto, porque Magneto, como tú mencionas, la quiere como ella es, no como ella puede ser. Claro. Y tanto Profesor Javier como Bestia la quieren cambiar. El único que la acepta tal cual como es Magneto. Pero lo curioso es que por seguir a Magneto iba a terminar muriendo. Entonces en la segunda película tiene que decidir qué lado está. Es buenísimo. Es el personaje, un excelente personaje, y espero que la hagan la cabeza de su propia hermandad de mutantes como lo hicieron en los cómics. No sé si quiero que le cambien el traje, le den el traje azul con blanco. O sea, que es, no, es su que piel azul con el traje. Tal vez ella, tal vez ella lo exija. Porque imagínate, ya es una superestrella, nominada a los Oscars, ya múltiples veces. Uh-huh. Y además, o sea, su actuación es magnífica. Puede decir, ¿sabes qué? Me encanta el personaje, pero ya estoy harta. Uh-huh. De estar desnuda. Olvídate de estar desnuda, de que me tengan 6 horas en pintarme. Ajá, claro. Porque son 3 horas para pintarle, después 3 horas para quitarle el maquillaje. Entonces ella puede decir, ¿sabes qué? Me gustaría que solo esta parte de mi cuerpo esté pintada y el resto sea un traje, ¿no? Ella lo puede exigir, a este nivel ya lo puede exigir. Y honestamente no me molestaría, porque algo que me gusta del cómic es que el personaje sí tiene como un traje, no está totalmente desnuda. Ya veremos qué ocurre en la próxima película de X-Men Apocalypse. ¿Y cuál fue la pregunta que hizo él antes de que habláramos de Mystique? Ya la borré. No, sí, ya la borré. Lorna. Es que son muchas preguntas. Yo sé que era muy pronto la borres. Porque antes de hablar de eso, a ver, vamos a tratar de irnos para atrás. ¿Qué fue lo que nos preguntó? ¿Recuerdas algo? Antes de que dijera algo de Mystique, ¿dijo algo que sí le quería responder? No recuerdas, ¿verdad? No. Ay, Dios mío. Lorna. ¿Ves? Es muy mal. No borres en automático. Deja que yo te diga. Sí, pregunta, okay. No, es que tienes que... Vuelvanos a escribir. Por favor, vuelvanos a escribir y vuelvo a hacer tu pregunta, porque Lorna lo borró antes cuando todavía estamos discutiendo un comentario, ni fue tu pregunta. Pero bueno, okay. A ver, Mono Zombie dice, hola, hoy no podría escucharlos en vivo, pero no me pierdo para nada el podcast. ¿Podrían hablar de Superboy Prime? Gracias. Ah, ya sé que ya recordé. ¿No estaba hablando de La Legión? Y preguntó qué podía leer acerca de La Legión. ¿Ves cómo mi cerebro funciona? Ok. A ver, yo lo que te recomendaría antes de leer algo tan magnífico como The Great Darkness Saga o La Gran Saga de la Oscuridad, creo que deberías conocer primero a los personajes de La Legión antes de leerlo. La mejor manera de conocerlos es una miniserie de los años 80 llamada Secrets of the Legion of Superheroes, donde dos personajes se meten de manera a escondidas a la guarida de la Legión y empiezan a analizar todos los miembros de la Legión largo y tendido para explicarte quién es cada uno de ellos, cuáles son sus poderes, cuál es su origen, etcétera, etcétera. Un poco difícil de conseguirlos. Repito, su nombre es Secrets of the Legion of Superheroes. Pero otra manera de conocerlos, un poquito más rápido y más fácil de conseguir, hay un TP que se llama Superman and the Legion of Superheroes, que es una reimpresión de unos números dibujados por Gary Frank, escritos por Geoff Johns, que salieron hace como unos 5 años. El TP es muy fácil de conseguir. Y lo padre de los legionarios es que el que se llama Lightning Lad dispara rayos. La que se llama Shadow Lass dispara obscuridad. La que se llama Saturn Girl, bueno, es un poquito más difícil, pero vamos a ver quién otra tira. En Wildfire, pues dispara fuego, ¿no? Sunboy, dispara fuego. O sea, es como que si tú lees los nombres es más o menos fácil de descubrir cuáles son sus poderes, y en ese cómic puedes tener una idea de cuál es su actitud, cómo interactúan entre sí. Entonces, si lees Superman and the Legion, vas a poder entender quiénes son los personajes, y ya cuando entiendes quiénes son los personajes, ya te recomiendo que consigas el TP, que también es bastante fácil de conseguir, de Legion of Superheroes, The Great Darkness Saga. El problema es que también, desafortunadamente, no hay muchas colecciones de la Legión, y los mejores momentos de la Legión son muy pocos, o sea, porque todo lo demás que puedes leer de la Legión está tan metido con su continuidad y con sus villanos, y con esto y con aquello, que tal vez no sea lo tuyo. Yo lo que te recomendaría es Superman and the Legion of Superheroes y The Great Darkness Saga, y párale de contar. Y en el caso muy particular de lo que nos pregunta Monozombie acerca de Superboy Prime, había una infinidad de tierras. Estaba Tierra 1, Tierra 2, Tierra 3, Tierra 4, Tierra X, Tierra S, Tierra C, Tierra... ponle el nombre que tú quieras. Y resulta que había una tierra que se llamaba Earth Prime o Tierra Prima, que era donde no existían superhéroes, solo éramos los seres humanos, y todos los cómics existían como cómics. O sea, todos los personajes de los cómics existían como cómics. Entonces resulta que un niño viene de Krypton, llega a Tierra Prima, lee los cómics de Superman, por X razón, larga historia, se llama Clark Kent, y él quiere tener poderes como Clark Kent. Cuando cumple 15 años, adquiere poderes igual que Superman, puede volar. Curiosamente está vestido de Superboy, porque es Halloween, pues adquiere cumple 15 años en Halloween, adquiere sus poderes como Superman, y él se une con Superman de Tierra 1 y los ayuda a pelearse contra el Antimonitor en la crisis en Tierras Infinitas. Después de que todo sucede, todas las tierras del multiverso se destruyen, con excepción de 5. Tierra 1, Tierra 2, Tierra 4, Tierra X y Tierra S. En Tierra 1 están todos los héroes de los 50 para adelante. ¿Del 50 qué? 56 para adelante. O sea, Barry Allen, Hal Jordan, ¿quién más? Keitar Hall. O sea, todos los héroes de la Era de Plata. Tierra 2 son todos los héroes de la Era Dorada. Tierra X son todos los héroes de Quality Comics. O sea, están ahí los Freedom Fighters, que son Black Condor, Phantom Lady, The Ray, Uncle Sam. Tierra S son todos los héroes de Fawcett, que está ahí Captain Marvel, el que grita Shazam, que no lo puedo gritar yo porque Lorna se rehúsa a quitarse sus audífonos. Mary Marvel, Captain Marvel Jr., etc. Y está en Tierra 4, que son los héroes de Charlton, que son Captain Atom, Blue Beetle, Nightshade, etcétera, etcétera, ¿no? The Question. Entonces, se unen esos 5 mundos y forman una nueva Tierra. Pero los personajes que quedan al mero final, hay 4 que no encajan en esa nueva Tierra. Superman de Tierra 2, Luisa Lane de Tierra 2, Alexander Luthor de Tierra 3 y Superboy de Tierra Prima. Entonces, como no encajan en este mundo, se tienen que ir a otra dimensión donde puedan pasar el resto de sus días. Desafortunadamente, decide Geoff Johns regresarlos a estos 4 personajes en Infinite Crisis, que es una basura, es asqueroso, no me interesa ni saberlo, ni leerlo, ni por qué se atrevió a regresarlos, pero resulta que ahí Superboy tiene que pegarle a una pared para poder atravesar la dimensión, irse de esta dimensión a la Tierra Nueva y poder enfrentarse a los héroes de esta Tierra Nueva para decirles por qué no están actuando como héroes. Y obviamente todos sabemos que la mejor manera de convencer a héroes que actúen como héroes es tú portarte como un criminal. Porque Superboy Prime, en vez de tratar de convencerlos de que sean mejores héroes, procede a matar a una gran cantidad de ellos. Pero bueno, no hablemos de eso. Y resulta que Superboy Prime, en vez de ser un personaje que siempre idolatró a los héroes, que siempre quiso ser como los héroes, en Infinite Crisis lo vuelven un asesino en serie. O sea, el tipo queda loco, empieza a matar gente, a un tipo lo empieza a le arranca un brazo, después le arranca otro brazo. O sea, es súper sangriento. Y ahorita el personaje se ha vuelto, pues sí, nomás un hombre súper agresivo, súper odioso. Y después de Infinite Crisis, Earth Prime ya regresó a existir. Y al final de, creo que fue ¿cómo se llama? Legion of Three Worlds, la Legión de los Tres Mundos, donde vemos a 3 diferentes legiones, que sería un poco complicado para alguien que no conoce a la legión. Lo regresan a Tierra Prima, donde ya no tiene poderes, y se vuelve un troll de internet. Esa es la historia de Superboy Prime. Honestamente, no hay mucho más que contar de ella. A ver, Lorna, ¿quieres leer algo tú? ¿Leo algo yo? Quiris, saludos, yo y yo también me aventé las 6 horas extra, aunque no de corrido. Es imposible. Dice, ¿cómo ves que sacarán Teen Titans Earth One por Jeff Lemire y Terry Dawson? Aparentemente sin un Robin, y pone una carita triste. Pues mira, es que si no tiene Robin, como que para mí no funciona los Titanes, pero bueno, vamos a intentarlo, porque Jeff Lemire es bastante buen escritor. He leído muy poco de él, pero leí como 2 o 3 números del Green Arrow de los Nuevos 52, y fue lo mejorcito que han hecho con Green Arrow de los Nuevos 52. Porque chécate esto, Lorna. Empezó Green Arrow con un escritor. Fue un fracaso y a los 3-4 números cambiaron de escritor. Empezó a escribir el tipo, fue un fracaso, después lo volvieron a cambiar. Cambiaron de escritor fácil, como 4 escritores en 6 meses, ¿no? O sea, uno tras otro, hasta que finalmente Jeff Lemire llegó y empezó a hacer cosas interesantes. Y dije, bueno, pues funciona. Entonces lo empecé a leer, pero honestamente me aburrí un poquito, más que nada porque no me gusta el arte. Pero bastante bien. Vamos a ver qué pasa con Earth One. Total, lo bueno de las historias de Earth One es que no cuentan si tú no quieres que cuenten. Por decir, Superman Earth One se me hizo bastante buena, el primer hardcover. Batman Earth One es la cosa más vomitiva que jamás he leído en mi vida. Entonces puede ser que Titanes sea o muy bueno o muy malo. Qué tristeza que no tenga un Robin, porque honestamente Dick Grayson creo que es una parte muy importante de la Legión, perdón, de los Teen Titans, porque es el líder. Pero bueno, ya veremos qué pasa. A ver, Miguel Ángel nos dice, ¿quién es el mejor genio malvado? ¿Lex Luthor, Doctor Doom, Joker o Kingpin? Yo tendría que decir Doctor Doom, porque si tú ves a todos los demás personajes, los han modificado algunos para ser más interesante a través del tiempo, y a otros, pues no los puedes sacar de sus enemigos. Están muy pegados a sus enemigos. Por decir, Lex Luthor solo se puede enfrentar a Batman, perdón, a Superman. Si lo enfrentas con cualquier otro personaje, como que nomás simple y sencillamente no encaja. Entonces es un personaje muy limitado. Y además, a través de los años, lo han modificado para que pueda ser un personaje más interesante para las audiencias modernas. Igual en el caso del Joker. El Joker se pelea contra Batman. Si lo pones a pelearse con otro personaje, como que simple y sencillamente no encaja, no funciona tan bien como funciona con Batman. Y también el personaje lo han modificado a través de los años. Primero empezó como un asesino, después lo volvieron un payaso y ya finalmente regresó a ser un asesino. Y en el caso del Kingpin, el personaje era un cero a la izquierda cuando estaba siendo un villano del Hombre Araña, y finalmente se volvió interesante cuando se volvió un villano de Daredevil. En el caso del Doctor Doom, de cuando empezó, que tiene una historia bastante malita cuando empieza, pero desde que empezó hasta estos momentos, nunca lo han cambiado, nunca lo han modificado, siempre ha sido el mismo. Y lo enfrentas contra los Cuatro Fantásticos, lo enfrentas contra Iron Man, lo enfrentas contra el Hombre Araña, lo enfrentas contra Magneto, lo enfrentas contra los Hombres X, lo enfrentas con quien tú quieras y siempre va a funcionar. Por alguna razón u otra, los deseos que quiere Doctor Doom son más universales. Por decir, Lex Luthor nomás quiere demostrar que le puede ganar, que es más inteligente que Superman. Joker quiere matar a Batman. A Kingpin quiere controlar todo el bajo mundo. El Doctor Doom quiere controlar el mundo entero. Entonces, todos y cada uno de los héroes del universo Marvel se pueden enfrentar contra él porque quieren evitar que él controle el mundo entero. Entonces, como que es un personaje mucho más capaz, mucho más universal. Y lo padre es, cuando tenemos la Secret Wars, se juntan todos los héroes en Secret Wars y tienen que decidir quién es su líder. Y en automático, todos los héroes deciden que el líder de todos tiene que ser Capitán América. Y cuando se juntan todos los villanos, nadie sabe qué hacer. Llega el Doctor Doom y les dice, yo soy su líder. Y nadie le pone un pero. Entonces, eso creo que te demuestra lo poderoso que es el Doctor Doom en comparación a los demás villanos. Y dice, ¿podrías hablarnos de Sinestro, de Marvel? Pero Sinestro no es de Marvel, es de DC. Mejor se equivocó de... ¿Tú crees? De sí, ¿no? Ok, pues mira... Mejor que te aclare primero. Nah, les voy a contar de Sinestro, por si no sabían. Sinestro es un personaje que viene del sector 1417, Paladita Corrugar, todos son rojos. Él es un... ¿cómo se llama esto? Es un arqueólogo que lo que le gusta hacer es poquito a poquito descubrir todo lo que hay debajo y le gusta como el orden total, el orden completo. Hay una pelea entre un Linterna Verde y un enemigo, muere el Linterna Verde, el anillo se lo pasa a Sinestro, Sinestro logra vencer a este enemigo, pero cuando él estaba en una excavación y la excavación se destruye en la pelea, y él descubre que con su anillo puede regresar el orden a esta destrucción, y cuando descubre eso decide, yo le tengo que regresar el orden primero a mi planeta y después al universo entero, pero obviamente para que él regrese el orden total, siente que la manera más fácil es controlando todo. En vez de dejar que la gente decida por sí mismo si él tiene la razón o no, él decide ser el dictador de Corrugar y controlar a todo el mundo. Básicamente es un fascista, se vuelve un Adolf Hitler en su mundo. Pero los guardianes del universo no lo saben. Lo único que saben es que no hay crimen en su sector y lo nombran el mejor Linterna Verde de todos los tiempos. Hasta que llega Hal Jordan. Hal Jordan va a visitar a su maestro, Sinestro, a su planeta Corrugar, llega ahí y ve que básicamente es Alemania nazi. Se enoja, lo acusa con los guardianes, viene un enfrentamiento entre Green Lantern y Hal Jordan y Sinestro. Hal Jordan gana porque Hal Jordan es la neta del planeta, y expulsan a Sinestro de los Linternas Verdes, lo mandan al universo de antimateria de Quard, conoce a los guardianos le dan un anillo amarillo que representa el miedo, y decide que Hal Jordan será su peor enemigo porque él lo acusó con los guardianes y lo expulsaron de los Linternas Verdes. Y peor aún, le quitó el estatus como el mejor Linterna Verde de todos los tiempos. Porque Hal Jordan, curiosamente, en vez de obedecer las reglas va en contra de ellas y siempre gana. Y la onda de Sinestro era obedecer las leyes, pero a tal nivel que se volvía corrupto, ¿no? Pero bueno, excelente personaje, pero no es de Marvel, es de DC. ¿Qué más tenemos, Lorna? Okay. Joy Jr. Saludos, sí. Joy, me gustaría saber tu opinión respecto a cuál es el mejor tomo de Batman Black and White. El mejor tomo de Batman, pues, ¿sabes qué? Te vas a sorprender, pero solo leí el primero. Son hasta ahorita, hasta donde yo recuerdo, son 4 TPs o 3 TPs. Creo que son 3. Sí, son 3. Batman Black and White 1, 2 y 3. Leí el primero, que está conformado por 4 números. Y me gustó muchísimo. Y de las historias individuales, la que más me gusta es la que escribe y dibuja Bruce Timm, que es una historia acerca de Dos Caras, que es una de las mejores historias de Dos Caras que jamás he leído. Los dos otros volúmenes no los he leído, no los he comprado. Afortunadamente me estoy yendo a San Diego y los voy a conseguir. No hay duda de que los voy a conseguir. Y cuando los lea te diré cuáles prefiero. Pero honestamente te puedo decir que el primer volumen es para mí el mejor, porque también... como era algo totalmente nuevo, nadie se lo esperaba, y cuando lo lees, pues quedas encantado. Ya los demás volúmenes ya son como lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero te recomiendo mucho este primer volumen. A ver, profesor César, que por lo que veo tiene N1000 preguntas, dice, ¿cuáles son los personajes femeninos más exitosos del cómic? Pues tendría que decir, para mal o para bien, La Mujer Maravilla, porque desde que empezó su publicación en 1941, ha sido el personaje que más vida ha tenido. Después de ese te podría decir Catwoman, que ha tenido también muchísimo, muchísimo éxito. Por alguna razón que hasta el día de hoy no entiendo, y espero que alguien me lo explique, todo el mundo adora a Rogue y no entiendo por qué. No es que sea un mal personaje, nomás no entiendo cuál es la fascinación con el personaje de Rogue. Tal vez a los hombres les gustan mujeres con mechones blancos en la cabeza, no sé. Pero ha pegado muchísimo Rogue, tanto así que fue elegida para ser uno de los personajes importantes de la primera película de la franquicia, de los X-Men. ¿Quién más? Bueno, Jean Grey también ha tenido muchísimo éxito. No empezó con tanto auge, pero desde que se volvió Phoenix, obviamente de ahí agarró fans para siempre, y por eso es que no dejan que se muera, constantemente está reviviendo. En el caso también Storm, por alguna razón u otra, la gente adora Storm, tal vez porque estaba semidesnuda en sus primeros trajes, pero también ha tenido mucho éxito. Batichica también ha tenido mucho éxito, pero curiosamente no fue la original. Primero estaba Batimujer, después su sobrina Batichica, después esos dos personajes desaparecieron, y en la Era de Plata, ahí por el 66, cuando es la serie de televisión de Batman, empieza Bárbara Gordon y se vuelve la Batichica, y también ella tuvo mucho éxito y por muchos años, tanto así que la única Batichica que mucha gente conoce es Bárbara Gordon, no saben nada de Betty Kane y mucho menos de Kathy Kane. Y a ver, Gatúbela también ha tenido muchísimo éxito como villana. Black Cat, la villana de villana amante del Hombre Araña, también ha tenido muchísimo éxito, tanto así que le han dado N1000 cantidad de miniseries, que honestamente no es tan interesante el personaje como para darle tanto, pero físicamente se ve bastante interesante. Pero Superchica también tuvo éxito por 10 segundos, pero el personaje era tan poco interesante que lo mataron. Yo diría que la más exitosa sin duda tiene que ser la Mujer Maravilla, totalmente. Pues es la más conocida. O sea, cuando tu mamá sabe quién es la Mujer Maravilla, es por algo. Si yo le pregunto a mi mamá qué mujer superhéroe conoce, en automático te dice Mujer la Mujer Maravilla. Claro. A ver, ¿algo más? Sí. Ay, perdón, es que me estoy estirando. Ah, ya. Estírate. Adrián McCartney me dice que él piensa que lo que te estaban preguntando por el Twitter, cuando dijo Siniestro de Marvel, quizás se refería a Mr. Sinister de los X-Men. Puede ser. Que el problema fue que cuando doblaron la serie al español en México le pusieron Siniestro. ¿No lo pusieron Señor Siniestro? No. ¿No me lo pusieron Mr. Sinister? No. Bueno, es triste este mundo. Por eso hay confusión. Sí, gracias al doblaje, Lorna. Gracias al doblaje. Pero bueno, a donde iba con todo esto es lo siguiente. A Mr. Sinister es un personaje que es un genético. Toda su vida se ha dedicado a descubrir el secreto de la clonación, el secreto de lo que hay detrás de todas las células. Es un personaje que a mí no me ha encantado nunca, porque su origen es tan complicado, tan revuelto. ¿Me vas a tomar fotos? Espero que no, Lorna. No. Qué bueno. No me gusta que andes tomándome selfies. Bueno, no sería un selfie, sería un juicy, o lo que sea. No. Pero no lo hagas. Pero a dónde voy? Y además, menos que ahorita que tengo el pelo todo mojado, no me veo tan sexy como... No, si hubiera querido, te hubiera tomado una cuando llegaste ahí todo mojado, no, sexy, no, no lo hagas, para no lo las hagas, chicas. No lo hagas. Lord, por favor, estamos hablando de cómics. Okay. Es mucho más interesante. Nunca me ha gustado el origen del... Bueno, el personaje de Mr. Sinister, porque lo han hecho muy complejo, especialmente su origen, que descubrimos que el personaje vivió en la era victoriana, de nombre Nathaniel Essex, y te digo, todo su rollo ha sido descubrir los secretos de la genética. Lo único que me gustó del personaje es que él decide que los personajes más poderosos del universo Marvel a nivel mutantes son los hermanos Summers, y que cualquier hijo de los hermanos Summers va a ser muy poderoso. Entonces, lo que termina haciendo es que quiere buscar la manera de agarrar el hijo de Scott Summers y de Jean Grey para poder canalizar todo su poder para su propio bienestar. Y eso fue la parte que más me gustó del personaje de Mr. Sinister, que desafortunadamente fue algo desaprovechada para contar su origen, que fue tan, tan, tan complejo. La primera vez que vimos a Mr. Sinister fue como el líder de los Marauders. Los Marauders fueron un grupo de mercenarios reunidos por, curiosamente, Gambit. Mr. Sinister le paga a Gambit para conseguir este grupo de mercenarios para que ellos destruyan a los Morlocks. Los Morlocks era una sección, un segmento de mutantes que vivía en las cloacas de Nueva York, y eran en general los mutantes más feos que no podían sentirse cómodos en la superficie. Entonces se van a las cloacas de Nueva York y hacen su propio mundo. Y resulta que llegó un momento en que ya no querían utilizar esos personajes porque no tenían gran interés para Chris Claremont. Decidió crear una masacre mutante, matar a casi todos los Morlocks y dejar de, no sé, los 1,000 que eran, dejar a 6 o 7. Y es la primera vez que vemos a Mr. Sinister, y ahí me gustó. Más adelante lo vemos en la gran saga de Inferno, donde trata de tener control de los chicos, especialmente del hijo de Jean Grey y de Scott. Y más adelante Scott se enfrenta con él y supuestamente lo mata, pero resulta que no lo mató, y regresa más adelante para seguir tratando de quedarse con el hijo de Jean Grey y Scott. Y después, de hecho, por él es el creador de la esposa de Scott Summers. Cuando se muere Jean Grey, él crea un clon de Jean Grey llamado Madeline Pryor y la manda para que ella se enamore de Scott y tengan un hijo y él pueda controlar a su hijo. Es muy compleja su historia, su background es rarísimo. De hecho, alguna vez le pedí a nuestro buen amigo Spike que me contara el origen de Mr. Sinister, y cuando empezó, hay como a la media hora, le dije, ¿sabes qué, Spike? Ya, no más, por favor, gracias. Te agradezco todo tu esmero, pero ya me confundiste. Y no es porque tú me quieras confundir, es porque la historia está, en serio, muy, muy, muy, muy compleja. A ver, acá dice profesor César, que como te menciono tiene como 20,000 preguntas. Dice, ¿qué te pareció el desenlace de Daredevil Volver a Nacer o Daredevil Born Again? Me encantó. Me fascinó porque descubres que el personaje de Daredevil no se define por lo que es, sino por lo que hace. No es si es un abogado o no es un abogado, si es millonario o no es millonario. Lo único que él necesita es ser una buena persona y tener a una buena mujer por su lado. De hecho, lo padre de todo ese cómic es que Karen Page es la que crea su desgracia, él la perdona por amor, y el amor de Karen Page y Matt Murdock es tan fuerte que ambos se sanan. Él la cura de su drogadicción y ella lo ayuda a él a encontrar su camino para enfrentarse al Kingpin, y aunque dejara de ser abogado, no importaba, porque lo que él necesitaba era tener el amor de una buena mujer o de una exprostituta, ex artista pornográfica, pero bueno, digamos que fue el amor conquista todo. Me encanta ese desenlace, y me encanta cómo Matt puede verla a ella después de su gran traición, puede verla después de todo lo que hizo a nivel grotesco en su vida, perdonarla, porque él no tiene que pensar en el pasado, tiene que pensar en el futuro que ambos forjarán juntos. Excelente final. Fue una de las pocas veces que te puedo decir Frank Miller sabía lo que estaba haciendo. Después de eso hace Daredevil The Man Without Fear, que también es una excelente historia, y después poquito a poquito lo empezamos a perder, y ahorita ya lo hemos perdido por completo. A ver, ¿qué más, Lorna? Tenemos también por aquí a Ricardo Centeno. Ajá. Que nos dice, saludos yo, y te saludo a ti primero para que no te sientas. Y me manda saludos también. Gracias. En Comic Manía Extra, sí, te pregunté si quien creías quién era la chica a la que mordía la araña exactamente es la segunda página de Amazing Spider-Man 1. Ajá. Que los colores son como grises porque se muestra como un recuerdo cuando la araña ataca a Peter Parker. ¿Sabes qué? Voy a volver a leer ese número, a ver si lo encuentro, porque yo cuando estaba haciendo el Comic Manía Extra, afortunadamente tenía el número digital y lo empecé a ojear rápidamente y no vi nada, pero lo voy a checar en la segunda página y te diré. Dice acá, profesor César, ¿qué estás leyendo ahora? Estoy leyendo Hawkeye, estoy leyendo Ghost Rider. Está buenísimo Ghost Rider, no lo puedo creer, yo quería odiarlo. Y hablando de cómics que quería odiar Amazing Spider-Man y está buenísimo. Quería odiar Mighty Avengers y me está encantando. Y quiero odiarlo. Son puros héroes étnicos, Lorna. Son puros héroes negros y uno que otro latino. Y quería odiar el cómic, pero es buenísimo. Me encanta. All New Invaders se me hace precioso. Los Cuatro Fantásticos de James Robinson también se me hace excelente. Avengers Undercover no está tan bueno como Avengers Arena, pero me está gustando. Uncanny Avengers también siento que está bien. De DC estoy leyendo, obviamente, Injustice, que me encanta. Astro City, que bueno, siempre ha mantenido un excelente nivel. ¿Qué más? Uncanny X-Men, que es buenísimo. All New X-Men, que es fantástico. Cyclops, ya leí el segundo número es encantador. Daredevil, obviamente sigue siendo tan bueno como siempre. Y quiero empezar a leer Hulk, no he tenido tiempo. Quiero empezar a leer Thor y Iron Man y no he tenido tiempo. Capitán América ya me perdió hace mucho tiempo, tristemente. Y pues ya, sería como... Pero sí, obviamente estoy leyendo Invincible, Exo Manowar, Harbinger. Y sí, tristemente ya abandoné todo DC, incluyendo todos los títulos de Batman. ¿Qué más, Lorna? Tenemos a Chido Wan Kenobi, que nos dice que le gusta mucho escuchar el programa. Ah, gracias. Muchas gracias. Y también no le importa cuando me pongo un poquito mala onda y empiezo a ¿cómo se llama? A estar todo amargado y gritarle al mundo. Ah, no esperemos, sé, Chido. Esperemos que no. Chido Wan Kenobi, dinos. Esperemos que no. Dinos qué piensas. A ver, ¿qué personaje es un profesor en los cómics? Bueno, pues tenemos al Profesor X. Uh-huh. Hay un personaje que tenía una armadura que se llamaba el Profesor Power. Está el villano de Batman llamado el Profesor Hugo Strange. ¿Y quién más sería profesor? Profesor. Es que hay pocos, la mayoría son doctores. Como que tienen más categoría. Ay, tienen no más, sé por qué. Tienen más caché. A mí no me gusta Chespirito, pero me acordé del Profesor Girafales, pero bueno, no son nada que ver. Nada okay. Que ver, Lorna. Nada que lo ver. Lo siento. A ver, pues serían los que se me ocurren ahorita en este momento, es solo esos profesores. La próxima pregunta va a ser: ¿quiénes son coroneles y no capitanes? Ay, no. ¿En serio? De seguro eso puede ser su próxima pregunta, pero hasta ahorita no. Entonces serían los tres profesores que se me ocurren, pero en general siempre son doctores. ¿Qué más tenemos, Lorna? Tuca, ay, no sé cómo se pronuncia su nombre. No importa, lo vamos a dejar en Tuca. Tuca. Dice: quiero conseguir los cómics de IDW. Ajá, IDW. Uh-huh. De las Tortugas Ninja. Ok. Cityfall. Pero no logro encontrarlos. ¿Podrías ayudarme? ¿En dónde lo quiere conseguir? Los quería descargar. Pues lo que tienes que hacer, si los quieres descargar legalmente, yo aquí solo, en este programa solo lo puedo solo legal. Solo puedo hablar de manera legal. Agarra tu tablet, vete al lugar donde puedes bajar aplicaciones y hay una aplicación que es de IDW. Bajas la aplicación y puedes buscar los números que tengan ahí para comprar. Y de seguro tienen, si no todas las de las Tortugas Ninjas, tienen una gran cantidad de Tortugas Ninjas. Yo tuve la oportunidad de leer las historias originales, no las versiones originales que son carísimas, sino las reimpresiones en TPs. Y me eché una gran cantidad de números, como los primeros 20 números de las Tortugas Ninjas de la versión original. Son buenísimos. A pesar de que es una parodia, se la toman tan en serio que te la tragas. O sea, te la compras toditita. Pero... ya después sí me alejé mucho de las Tortugas Ninjas porque ya no era lo mío. Pero esos primeros 20 números serios de Peter Laird y Kevin Eastman son la onda. José Ángel dice: quería comentarles si ya sabían que NBC sacará una nueva serie de héroes de 3 episodios llamado Heroes Reborn. Lorna, ¿te acuerdas cómo nos gustaba Héroes? Sí, pero... hicimos un programa, claro, del espacio de Lorna. Con la gente de Fox. Tú me invitaste, sí, a participar en ese programa. Creo con la gente de Fox. Tengo que buscar. ¿Qué? Tengo que buscar el audio. Sí, creo que sí lo tengo. Fue la primera vez que te participamos juntos. Ajá. Porque siempre Eras tú en tu espacio y yo en el mío. Exacto, pero esa fue la primera vez que trabajamos juntos. Coalición de mundos. Exacto, exacto. Y ¿sabes qué? Nos fue bastante bien. La gente de Fox se portó muy linda con nosotros, nos regaló varias cosas. Regalamos cosas esa vez. Lo recuerdo bien, lo recuerdo bien. Sí. Un cuaderno, una playera, etcétera, etcétera. Sí, muchas cosas de muy lindas las personas de Fox, pero desafortunadamente esa serie tuvo una excelente temporada. Y luego... Y poquito a poquito, lentamente, empezó a bajar. Pero la idea es loable. Uh-huh. Se pueden hacer cosas con ella aún. Entonces, lo único que necesitan es... Buenos escritores. Es que ya me acordé qué fue lo que pasó. La huelga de escritores. Cuando estaba empezando la segunda temporada, claro, pegó fuertísimo la huelga de escritores. Y eso demeritó mucho de la segunda temporada, que estaba bien. Sí. El problema fue que de la segunda temporada imitó la primera. Lo padre de la primera es que llega Ichiro Nakamura, del futuro, y le advierte a Peter Petrelli, que tiene que salvar a la porrista para salvar al mundo, ¿cierto? Cierto. Entonces, tenías eso en la primera temporada y funcionó muy bien. ¿Y qué es lo que pasa en la segunda temporada? Va Peter Petrelli al futuro y ve que hay una gran virus. Uh-huh. Y tiene que detener el virus. Entonces regresa al pasado y tiene que detener el virus. Entonces dije, no, si van a hacer eso siempre, ¿cómo se va a volver muy aburrido? Claro. Entonces como que sí perdió mucho. Metieron a personajes nuevos que nada que ver. No, solo tenían un villano. Solo estaba Siler. Por toda la segunda temporada solo estaba Siler y también la primera. Se vuelve muy, muy tedioso el mismo personaje. Fue hasta la tercera que presentan todo un grupo de villanos, pero ya era demasiado tarde. Ya era demasiado tarde. Qué tristeza. Esperemos que regrese. Y si lo hacen a 13 episodios, puede ser que sea mejor. Uh-huh. Desafortunadamente en los Estados Unidos, como la mayoría de lugares exigen 22 episodios, lo que termina pasando es que se va diluyendo mucho la historia. Y ya cuando llegas al episodio 20, ya no tienes mucho que contar. ¿Qué es lo que me gusta de alguna manera u otra de Breaking Bad o de Walking Dead? No serán grandes o series... de mis grandes favoritas. Pero lo que puedo decir es que son, al ser más cortas las temporadas, son mucho más intensas, porque pueden meter mucho más historia en cada episodio. Claro. Yo detesto todo tipo de deportes. Me eché las 4 temporadas de Friday Night Lights. Ah, me encanta esa serie. Buenísima. Es excelente. Son como 15 episodios, 13 episodios, 16 episodios. Y como son tan pocos episodios por temporada, pueden retacarlos de historia. Entonces nunca se diluye. No. Siempre terminan fuertísimo. Y el último episodio de la última temporada es excelente. Sí. Yo quiero ver más. Yo también. Y como no me dan más, te quedas siempre con ese gusanito. Y es lo que me encantó. Sí, así es como terminas una serie. Te la terminas en alto. No la terminas cuando ya no aguantas, como How I Met Your Mother, que yo ya la... Ay, no, me decepcionó tanto el final. Bueno, la novena temporada me decepcionó. Esa novena toda. Temporada... Es mala. De principio a fin es para matar a los escritores. Sí. Hacernos esperar 9 temporadas para eso... Sí, no. Tache. ¿Sabes qué? Es peor que cualquier novela nacional. Así, o sea, de peor, malo. Peor. Así de malo. No, así de malo. Me decepcionó mucho. Y después de 9 años de conocer a los personajes, o sea, los actores los podían interpretar de una manera increíble. Uh-huh. Y ya tenías un cierto nivel de cariño con todos y cada uno de ellos. Y fue decepcionante. Y la presentación de la madre es para matarle la madre a todos los... a todos los escritores. A todos los escritores. O sea, qué mala onda. Qué tristeza. Sí. Qué verdad, a mí también tristeza. Me dio mucha tristeza. Sí. A ver, próxima pregunta. Pero bueno. Próxima pregunta que tengo por aquí seleccionada es de Drax, que nos manda un saludo y nos dice que fue agradable tenerme a mí hablando un rato antes de que tú llegaras. Drax, nunca más se volverán a contestar tus preguntas en este programa. Que te las conteste Lorna, a ver. Ah, que te las conteste Lorna, a ver. Pero no les hablé de cómics. Está bien, no pasa nada. Ah, que te las conteste Lorna, Drax. A ver yo, si ella puede. Yo cuando entré al aire para decir que estabas si atrapado en la lluvia... A les ver dije, si ella puede. No a ver, sé. ¿Cuál nada es su pregunta? Comics. A ver, ¿cuál es su pregunta? Dice: en la próxima temporada de Marvel Now, Capitán América 31 aparece un villano que no reconozco. Ah, mira eso. Es alguien que tiene una armadura con picos en los hombros. Ajá. Que si distingues quién es. Ah, no sé, Lorna, ¿por qué no le contestas la pregunta? Ay, qué grosero. Pues, ¿por qué? Dice que le gusta mucho que hables tú. No. Habla. No. Cuando tú no llegabas, yo entré al aire a avisar. Que estabas atrapado. Ajá. Y estuvimos hablando de otras cosas. Y yo dije, yo no sé nada de cómics. Ah, ok. Yo pues, lo dije. Pero aparentemente él cree que eres magnífica cuando no, hablas en este No, dijo programa. Que fue agradable. Entonces, pude haber bien, dejado música, bien. No, pero... No, contéstale su pregunta, Lorna. Tú puedes. Ay. Yo confío en ti. ¿Qué grosero eres? ¿Yo? Okay. ¿Yo soy grosero? Queda cancelado Comic Mania. The Banner is believed to be dead, and he must let the world think that he is dead until he can find a way to control the raging spirit that dwells within him. Decir una cosa, es importantísimo. Lorna, yo jamás, jamás te diría nada feo. Ah, bueno. Y menos al aire. Ok. No, quiero que te quede clarísimo. En serio, yo si alguna vez te ofendí, perdón que hagamos un pequeño verbario, pero Lorna se confundió ahorita y que yo la estaba agrediendo a ella, yo jamás le haría eso. Eres una señorita, yo no soy un caballero, pero trato de serlo y más contigo. Jamás, jamás. Digo, todo el rollo es con Drax. Me lo estoy molestando a él. Es todo. Estoy molestando. De hecho, le iba a contestar a su pregunta, obviamente. Pero en lo que yo buscaba la imagen, tenía que molestarlo un ratito. Pero jamás, jamás, jamás te molestaría a ti. Y menos al aire. Okay. Y jamás se pondría en ridículo con los escuchas al aire. Va. Si se oyó mal, lo siento y te pido una gran disculpa. Okay. Me gustaría saber cuál es la imagen, porque la estoy tratando de buscar aquí, no la encuentro. ¿Qué te parece? ¿Me la puedes mandar por correo o algo así? Te la mando a tu hijo. Por favor, y ahorita vemos si podemos encontrar la solución. Pero en serio, Lorna, nunca creas que te voy a poner en ridículo hablar mal de ti en frente de la audiencia, ¿no? Jamás. Okay, no, sé que soy una basura de persona, pero todo tiene un límite. Ya te la mandé. Muchas gracias, ahorita la veo. ¿Quieres leer la próxima pregunta o me echo yo? No, mejor la esperamos a esta, está muy fácil. ¿Sí? Bueno, muy fácil, ¿eh? Pues vamos nada a ver. Más le picas y te va a salir la imagen del ¿A villano. ¿A dónde me la mandaste? A tu inbox de Facebook. Ya está, ¿no? Es que sale un villano que conocemos todos, que está del lado izquierdo. ¿Pero dónde me lo mandaste? Y hay otro del lado derecho. Lo sé, pero ¿dónde lo mandaste? A tu inbox. Pero ¿en Facebook? Ajá, en Facebook. Ah, Lorna, pues por eso me dices, estoy buscando mi correo electrónico. A ver, vamos a ver. A ver. Ok. Vamos a ver. Aquí tenemos un. Ok, está. El personaje que está, obviamente, de rojo, o sea, la cara roja. Ajá. Es Red Skull. Y el otro personaje. ¿Es está el otro personaje? Arriba. El que tiene la cara en su pecho. No, hay uno arriba. ¿Hay uno arriba? A ver, vamos a ver. Es que está como el reflejo del vidrio. Sí, sí, sí. Ya lo vi. Hay lo que... uno en el lado sí, izquierdo. Sí, sí. Sí, porque abajito está... Arriba. Bueno, al lado está Arnim Sola. Y acá hay un personaje con picos. Ajá, es ese. A ver. Déjame ver porque no se distingue absolutamente nada. No, por su... Es que no puede ser el Barón Zemo, por la máscara está equivocada. No puede ser su arma. Los picos no lo ubico. Villano de... Es que aparte no se ve No se distingue. Ajá, no. Pero digo, no, es que olvídate de si distingue o no. El problema que yo encuentro acá es tan simple y sencillamente, no tiene nada que llame la atención y digas, ah, es tal personaje. Es como si fuera una máscara de Iron Man. Muy parecida. Ajá. Bueno, ahorita lo reviso y se lo resolvemos al joven. Pero no es este... No, porque está Arnim Sola, está Red Skull. Y este individuo, a ver, ¿quién podrá ser? Ah, mira, lo hice grande. No sé si lo ves bien. No, ya lo veo, y lo tengo acá. Pero no, de todas maneras no se distingue porque no tiene... Espérate. ¿Será? No. Es que estaba pensando si podía ser un personaje, pero no. Es que... Bueno, ahí lo checo después y se lo resuelvo después. ¿Quieres que ponga la imagen en el Facebook de tu radio online para que la veas? No, la tengo en mi inbox. Ah, ok. Para publicarla después. Para que digan quién es. No pasa nada. Ahorita voy a tratar de checar mi memoria virtual ahorita y lo checamos. Pero bueno, okay. El profesor César dice: hay buenas historias con el personaje de Canario Negro. Tristemente, la mayoría de buenas historias del personaje están junto con pegadas con Green Arrow. No están solas, no solo de ella, sino con como la novia de Green Arrow. Que es bastante triste, porque entonces el personaje, que es muy interesante, nunca la han dejado brillar porque siempre está pegada al brillo de este de Green Arrow. Lo mejor que te podría dar de ella, igual no está ella sola, está acompañada de alguna manera u otra por Oráculo o Barbara Gordon. En el caso muy particular de Birds of Prey, tienes la serie original de Birds of Prey, que fue nomás un número especial, que se llama Black Canary Oracle Birds of Prey, que lo dibuja Gary Frank, lo escribe Chuck Dixon, que es buenísimo. Y de ahí tienes ya la miniserie, que es Barbara Gordon, Catwoman, Black Canary, y se llama Birds of Prey Manhunt, y de ahí varios especiales y miniseries buenísimos, todos y cada uno de ellos. Pero el personaje de Canario Negro no está sola, entonces si te podría recomendar algo sería Birds of Prey. ¿Algo más? A ver, tenemos a Chido Juan, que te dice que no le molesta que te enojes. Okay. Que es algo normal. Aparentemente solo a ti no te molesta que me enoje. Dice: me imagino por lo que has pasado, simplemente el perder el celular, que es horrible. Sí. Participar en películas en las que no te pagan. Además. Andar corriendo y cualquiera se pone de malas. Pero sé que ya en el programa te relajas y sigues siendo buena onda. Pues bueno, ¿qué te puedo decir? Todo depende de cómo interpreten las cosas que yo digo. Pero lo único que tengo que decir es, se te olvidaron la parte más terrible. Estoy hecho un cerdo ahorita, entonces... Ah, ya me están pidiendo en tu radio online que ¿qué? Les pegue la imagen. Ah, ok, pégala entonces. Voy a pegarla. En la que la pego, mejor tú lee Twitter. Me parece perfecto. ¿Qué número dijo? ¿Era Capitán América? ¿Qué número qué? ¿Lo recuerdas? No. Vale. Francisco Reséndiz dice: esperando que empiece a sonar Sexy Back. Ok, y después en varias otras personas nomás. No, es que la lluvia, no se imaginan cómo estuvo. Pues que mucha gente. ¿Tú crees que algunas personas estuvieran fuera cuando tocó la lluvia? No, es que tú no has visto el lago que tienes acá afuera. No lo he visto. Cuando se estacionó el taxi, me dijo: me voy a hacer un poquito más para adelante porque aquí está muy inundado. Cuidado, le dije: joven. Le dije yo: no importa, ya estoy tarde. Uh-huh. Abrí la puerta y vi el pequeño charco, vi el lago que había abajo y tuve que meter mis dos. Por eso me tuve que quitar los zapatos. No, sí. Porque si no iba a enlodar todo esto de acá, horrible. A ver, apego en la imagen. Dilo. La voy a titular Imagen del Villano Desconocido. ¿Quién será? Es que la máscara se parece mucho a unos personajes de DC, pero no nada de Marvel. Estoy tratando de buscar la referencia aquí en del cómic, pero es que no recuerdo el número que me dijiste. ¿Es el número qué? ¿31? ¿O 30? A ver. No recuerdo bien. Número... Ay, no, es que me apareció la fecha. Ahorita te digo el número. Sí, es que lo pegué mal. Sí, es que lo puedo encontrar aquí por internet. Nomás tengo que ver qué número era. Ah, ya se me perdió entre tantas ventanas. Bueno, si quieres le sigo. Pasa a la próxima y lo encontramos después. Ahorita lo encuentro. Ah, tienes una larguísima. A ver, adelante. De Ricardo Centeno. Dímelo. Te dice, en Comic Manía... Ah, no, sí, ya la leí. Y luego te dice, otra pregunta. Okay. ¿Cuál es el cómic más raro que tienes en tu colección? ¿Y qué precio crees que tenga? Ah, me imagino que se refiere a... Yo más sé caro. Cuál es. Yo sé. ¿Tú cuál? El de RBD. Es raro, sí. Es el cómic más raro que tengo. Raro. Que no, ¿sabes que ya los regalé todos? Yo quise limpiar mi colección. No tengo nada en español. Lo único que tengo en español son cosas que me han regalado y me han como que firmado. Por decir, Gustavo me regaló un cómic llamado Justicia Divina, que Paco Hackenbeck dibujó y escribió. Entonces todavía lo tengo en mi colección. Tengo Aventuras Enmascaradas número 1, porque me lo autografiaron los creadores. Y tengo Niebla volumen 1 y volumen 2, porque igual me lo regaló Ramón. Pero son las únicas cosas que tengo en español. Todo lo que tenía Blue Demon Jr., RBD, múltiples copias de RBD, por cierto. Todas las regalé. Así, no, yo no quiero nada en español en mi colección, excepto pues las cosas que tienen como que un valor sentimental. Pero hasta ahí. A ver, ¿qué más tenemos? A ver, tenemos... Era la pregunta larguísima de... Sí, de es que la confundí. Es que estaba muy largo el texto, pero no, ya lo había leído. Okay. Te manda saludos. Dime. Bat Lantern 721. Ok. Ese no lo había visto. No, yo tampoco. Hugo dice, sí. Creo que se refiere a Silk, una chica que es mordida después de Peter y Slott. Ah. Introdujo en el número uno de Amazing Spider-Man, tiene la telaraña orgánica y sabe quién es Peter. Me parece perfecto. O sea, okay, gracias, gracias, mi querido Bat Lantern. Luego tengo a Larry, que uh-huh. te dice... ¿Qué? ¿Quién crees que ganaría en una pelea entre la Mujer Maravilla y Titania? ¿Entre la Mujer Maravilla? Bueno, es que también, ¿qué Titania? Porque te me recuerda que a Rogue le dicen Titania. Pero si se refiere... Dice Rogue. Ah, Rogue, entonces, hijo... Pues depende de qué poderes tenga. Pero yo diría... ¿Quién es? Es Bernardo. Bernardo. A lo mejor él sabe quién es él. Ay, por favor, tú crees en nomás viene para molestar. Mi querido Bernardo. ¿Qué dices, Joey? Nada interesante. ¿Qué nos cuentas, mi querido Bernardo? Alguien me acaba de mandar un mensaje que acabas de romper Comic Manía. Sí, exacto. No, ¿qué te pasa? Pues tú sabes, yo cuando las cosas están yendo bien en mi vida, tengo que buscar la manera de crear caos y crear conflicto y controversia. No. Oye, lo acaban de romper y no estuviste ahí. Sí, ¿sabes qué? Pero es que siempre estás aquí en espíritu, Bernardo. Siempre estás aquí en espíritu. De hecho, tengo su regalo. Tú puedes. Ah, tienes en sus sí. Bueno, pero ¿sabes qué? Mejor guárdalos. Porque para la próxima. Porque la próxima semana va a tener doble postre, entonces. Okay. O cuádruple postre, si lo quieres ver de esa manera. Tienes que recordar una cosa, mi querido Bernardo. Yo siempre trato de arruinar mi vida cuando me está yendo muy bien. Y más que nada cuando estoy deprimido, especialmente por mi gordura. Pero a ver, ¿quieres contribuir a algo en este programa o nomás hablas para ponerle más sal a la herida? Hablaba para ponerle sal a la herida y si era el último, despedirme de la audiencia. Pues puede ser, ¿eh? Todo depende. Lorna todavía no está muy convencida. No, ya aclaramos el punto, ya. Ya, ok, muy bien. Nomás quiero que sepas, en serio, Lorna, yo jamás te pondría en ridículo o me burlaría de ti en el programa. ¿Por qué crees que ya no grito Shazam? Porque me dijiste que no te gustaba. Ah, no, lo puedes gritar, nomás sí, pero, me avisas. Lo sé, pero por eso ya no lo hago. Porque ya vi, una vez lo hice, vi tu cara y dije, chin, la próxima vez que lo haga. No, grita Shazam, pero bueno. por los fans de el okay. personaje. Sí, sí, está bien. Pero muchas gracias, Lorna. Pues, es más, grita un Shazam. ¿Sí? Bueno, mi querido Bernardo, esto va con dedicatoria para ti. Un fuertísimo Shazam. ¿Estás listo? Sí. ¡Shazam! Hey, excelente. Gracias. Okay. Oye, y nosotros nos vemos el miércoles de la semana que entra. Va, que estés muy bien. Oye, ¿por qué no pudiste venir el día de hoy, ocupado con asuntos de familia. Ah, pensábamos que llegara trabajo, pero veo que no, nos cambias por tu familia. Está bien. Ajá. Adelante. Última recomendación. Dilo. Tu Dragón 2 es muy superior a la primera. ¿En serio? Ay, quiero verlo. Es muy superior. ¿Cómo sentiste el doblaje? El doblaje se mantiene, pero pues, a ti no te va a gustar. Está bien hecho. Uh-huh. Ok. Hablando de lo que no me va a gustar, me debes 2 horas de mi vida por hacerme ver la estupidez de la película de Lego. ¿Cómo te atreves a recomendarme esa estupidez? La mejor película. Esa idiotez. Abominable. Y lo peor de todo es que la detesté antes de que apareciera Batman, antes de que apareciera Linterna Verde, antes de que apareciera el Millennium Falcon. Cuando aparecen estas cosas que tanto amo y las destrozan, dije no. O sea, si ya no me gustaba, ahora menos. Ahora menos. Lo que sí puedo decir que sí me gustó es la voz que hace Elizabeth Banks. Muy buena actriz, ¿eh? ¿Ubicas a Elizabeth Banks, Lorna? Sí. Me encanta su trabajo. Es una actriz cómica muy fina. O sea, como que no se va a lo barato. Y puede hacer cosas muy lindas con su voz. Entonces me gustó bastante. Tanto así que va a salir una película con ella. Ella como estrella, que se llama ¿Qué pasó anoche? O algo así. Ok, y tengo ganas de ¿cómo verla. ¿Cómo le cambió la voz a Bernardo? Hoy Bernardo, ¿estás tomando helio o algo así? No, estoy aquí con alguien más. Ok, pues ya me lo saludas. Te voy a saludar. Ok. La cohibiste. Eso es lo que le hago a todas las mujeres. Pero no hablemos de eso, mi querido Bernardo. Nos estamos viendo. Ok. Próxima semana, bye. Sí, bye. Lo tienen de ahí de guardando, cuidando niños, ¿eh? Ya ay, está. Aquí ya te están pidiendo más Shazams. De veras, te están pidiendo más Shazams. Dios mío. Pero no hay que ¿cómo se llama? ¿Hacerlo constante? Pues hacerlo aburrido. Si lo haces 20,000 veces, pues ya pierde su originalidad. Eso es lo que les digo a todos ustedes. Si llega un artista a los que ustedes admiran y van con 20 cómics o 30 cómics o 60 cómics para que se los firmen todos, deja de ser especial. Pero hablando de cuál sería mi cómic más raro, yo en su momento tuve lo que podrías decir era la estrella de mi colección, que era Giant Size X-Men número 1, primera aparición de Wolverine como X-Men, primera aparición de Tormenta, primera aparición de Coloso, etcétera, etcétera, ¿no? Ese cómic yo lo compré por $30. Después de que salió la película, estaba en más de $2,000. Tristemente, yo lo vendí muchísimo antes de la película y curiosamente yo lo compré en $30, lo vendí en $30 y al señor que se lo vendí, ese mismo día lo vendió en $60. Pero bueno, por eso es que yo soy actor y no soy comerciante. Pero donde voy con todo eso, ese era el cómic más caro que tenía. Ahora lo que te puedo decir que es el más caro, el más raro, el más antiguo, creo que sería Daredevil número 157, creo que es el número, que es la, el primer cómic de Daredevil dibujado por Frank Miller. Creo que es el más antiguo que tengo y por ende el más caro, pero no es muy caro, de ser unos $150 o algo así. Y tal vez el número 20 de Swamp Thing, primer cómic de Alan Moore en los Estados Unidos, también sea bastante caro. Y pues no sé qué tan caro sea, yo lo compré en $5, pero Miracle Man número 1, yo sé que Gustavo vendió uno en como $1,000. Entonces puede ser que yo también pueda vender el mío en unos $1,000. Pero también recuerda, uno de los problemas que tengo con mi colección es, yo puedo pedir X cantidad de dinero, pero si alguien no está listo para darte esa cantidad de dinero, pues no estás ganando absolutamente nada. A ver, Lorna, ya tenemos solo 8 minutos. Sí, bueno, te 12 voy a preguntas dar todavía acá. 10 minutos, ¿sí? Más. Sí. Eres una persona muy linda, déjame decirte una cosa. Y fíjate que Omar, dime. Silva te ha escrito en varias ventanas un titipuchal de preguntas. Entonces, las voy a guardar porque van como hiladas. Ah, ok. Sí, entonces, mejor las guardo para el Comic Manía Extra. Ajá, ok. Para que se las contestes todas de un golpe. Sí, porque está complicado. Va. Okay, no te preocupes. Sí, está como medio complicado, pero esta sí te va a gustar. A ver. Azrael. Sí. ¿Ya viste el nuevo tráiler de Guardianes de la Galaxia y qué te parece? Ya lo vi. De hecho, yo lo vi. Tú me lo mandaste. Sí. ¿Tú ya lo viste? Sí. ¿Te gustó? Sí. A mí también me gustó bastante porque es la primera vez que los veo heroicos. No sé si tú, qué tanto viste o qué tanto pusiste atención a los trailers anteriores. Era como que mucho chiste. Todo era muy bobo, muy tonto. Uh-huh. Y acá agregan momentos heroicos con momentos cómicos. Es como que un mejor balance. Uh-huh. Ya vimos la voz de Vin Diesel como Groot, que creo que está bastante buena. Lo que hace Bradley Cooper, sí, como Rocket Raccoon, bastante gracioso. Uh-huh. Y me está gustando mucho lo que están haciendo con Star-Lord, que es un héroe que no quiere ser un héroe, pero dicen que hay hombres que nacen para ser grandes y hay hombres a que la grandeza les llega y tienen que llenar esos zapatos. Y es lo que le pasó a Star-Lord. Él no quería ser grande, pero no le queda de otra. Y creo que vemos algunas cosas como que hay un peligro y mandan forzosamente a los Guardianes de la Galaxia a cubrir la misión. No es porque sean los mejores, sino es que por alguna razón u otra son los elegidos. Entonces, ellos no quieren, pero no les queda de otra, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de cositas, dije, ok, ya veo por dónde está yendo. La que me llama la atención es Zoe Saldaña. Ajá. Que como de lo que la pongas, de Star Trek, de ay, se me fue el nombre, de Avatar, de lo que la pongas. Y eso que en Avatar ni es ella, es nomás como, ajá, que el motion capture de, sí, ella. No, está cañón. Es que la mujer es hermosa. Y, ¿viste su primera película que se llamó Center Stage? No. ¿Que hace de bailarina? No. La recomiendo mucho. No es una gran película, pero es muy divertida. Y verla a ella en movimiento, o sea, verla a ella bailando, o sea, baila precioso. Y creo que por eso tiene un cuerpo tan bonito que donde la pongas como que entra bien. El único lugar donde la vi, dije, ¿sabes qué? Como que nomás no encaja. Primera parte de Piratas del Caribe. Ah, no, y es que no se ve ella. Se veía demasiado moderna, uh-huh, para algo tan que toma lugar en el pasado. Pero te mandé unas imágenes. No hice mi tarea. Lorna, te lo mandé con imágenes y todo para que vieras un poquito los personajes, los conocieras un poquito para tener una idea. Porque lo más interesante de esta agrupación de Guardianes de la Galaxia es que no todos nacieron para ser los Guardianes de la Galaxia. Mal que bien, ¿cómo se llama? Los X-Men, por decir, esta versión que yo les acabo de mencionar, el Giant Size X-Men, cuando se juntan los nuevos Hombres X, el único personaje presentado antes era Wolverine. Todos, uh-huh, los demás fueron creados para ser parte de esta agrupación. En el caso muy particular, no sé, de los Vengadores, sí, cada quien fue presentado en su propio cómic, pero todos eran como que parte de la misma tirada. Nacieron en los años 60, fueron creados por Stan Lee, fueron creados por Jack Kirby, y poquito a poquito empezaron a aparecer, después se unieron todos en los Avengers. Pero lo curioso de esta agrupación de los Guardianes de la Galaxia, porque hay dos, una en el siglo 30, que honestamente va a ser muy confuso si empezamos a hablar de eso, y este grupo. Star Wars fue creado en el 77, como, bueno, en los años 70, como esta idea de crear más personajes cósmicos y espaciales, porque lo que estaba pegando en ese entonces era Star Wars. Uh-huh. Todo el mundo quería hacer personajes cósmicos o personajes del espacio. Que se parecieran a Star Wars. Exacto. Entonces, por eso tienes un personaje que viene de una granja, que se va al espacio y se vuelve un gran héroe. O sea, creo que todos somos muy familiares con esa historia. Y esa es la cosa de Star-Lord. Pero en el caso de Gamora y Drax, fueron presentados en un cómic llamado Warlock, donde ambos asisten a Adam Warlock a pelearse contra Thanos. ¿Okay? Y de hecho, originalmente Gamora era villana, entrenada por Thanos para ser la asesina más poderosa del universo, y termina siendo la pareja de Adam Warlock. Uh-huh. Y Drax fue creado por otros personajes para enfrentarse para ser el contraparte de Thanos. O sea, como Thanos era el mal, él tendría que ser el bien, ¿no? Aunque actúe muy, muy agresivamente. Rocket Raccoon fue presentado por otro lado, y Groot fue presentado antes de Los Cuatro Fantásticos, del Hombre Araña, de Thor, de Hulk, porque antes de que publicaran cómics de superhéroes, publicaron cómics de monstruos. Groot tuvo una aparición, muere en su primera aparición y desaparece. Y después agarran esos personajes todos disparejos de diferentes lugares, los unen en una agrupación llamada los Guardianes, de hecho ni se llamaba los Guardianes de la Galaxia, era un grupo suicida liderado por Star-Lord para pelearse contra unos alienígenas en una miniserie llamada Annihilation Conquest. Pegó tanto esta agrupación que les dieron su propio cómic, ahora sí llamado Los Guardianes de la Galaxia. Y a la hora de hacer esta película, deciden utilizar a esta agrupación en particular, a pesar de que cada quien viene de diferentes lugares. Tanto así que en la película van a tener que cambiar los orígenes de todos para que puedan tener cordura. Porque los personajes son tan disparejos, en diferentes etapas fueron creados. O sea, Groot viene a la Tierra a conquistarla. Es un villano la primera vez que viene Groot a la Tierra. Y ahorita es un héroe. Y, por ejemplo, ¿qué hace que los directores escojan a ciertos personajes de los cómics? Necesitaban personajes cósmicos, ¿ok? Que no tuvieran ninguna posibilidad de ser los líderes de su propia película. Tienes un personaje como Adam Warlock, eventualmente puede ser... tener su propia película. Tienes a Nova, puede tener su propia película. Y hay varios otros personajes que pueden tener su propia película. Estos cinco personajes nunca van a poder sostener una sola película. Yeah. Y la razón por la que los unen es por solo una simple, sencilla razón. Necesitaban contar la historia de Thanos. Pero no puedes contar la historia del villano. Uh-huh. Porque lo que estaría haciendo en las dos horas Thanos sentado, haciendo planes de cómo conquistar el universo. Eso sería. Ay, no, qué aburrido. Y después dando órdenes para mandar a sus secuaces a matar a los héroes. Tienes que contar la historia de Thanos a través de los ojos de los héroes. Y por eso decidieron utilizar a estos personajes que tuvieron mucho éxito. Pero curiosamente, en el cómic de los Guardianes de la Galaxia, estaban estos cinco personajes y habían más. Estaba una versión femenina de Quasar, estaba una versión juvenil de Adam Warlock, porque muere, resucita, muere, resucita. No, en serio. Está un personaje llamado Mantis que tiene una historia súper compleja. Pero empezó como una prostituta vietnamita y se vuelve la Madonna celestial. Okay. O sea, ella será la madre del próximo Mesías. Pero empieza como una prostituta. Entonces, eso te dice muchas cosas acerca del creador Steve Englehart. Entonces, es una larga historia. Una larga historia. Entonces, y también hay un personaje del futuro, de los Guardianes de la Galaxia del futuro. Va al pasado y por un tiempo es miembro de los Guardianes de la Galaxia. Había un personaje secundario en el cómic de Capitán América llamado Jack Flag. Él también forma parte de los Guardianes de la Galaxia. Entonces, habían muchos personajes. Pero por alguna razón u otra eligieron a estos cinco. No sé, tal vez porque se vean los más raros, los menos humanos, los que no podían sostener su propia película, los que no podían, o los que podían resumir más pronto. Porque, o los que vieron afines a nosotros. Pues no sé. Yo no sé por qué hayan elegido estos cinco, porque honestamente entiendo por qué eligieron a Star-Lord. Tiene todo este rollo muy Han Solo, que empieza como un desalmado y termina como un héroe. Empieza como un mercenario o lo que tú quieras y termina como un héroe. Está bien. Y de hecho, desde que el personaje fue creado, tiene ese grado de que empieza como una cosa y se transforma en otra. Pero Gamora, digo, pues ok, sí, puedes agarrar a una chica sexy y ser asesina. Pero Drax, o sea, pudieron haber... Si ya tienes a Groot, que es súper fuerte, ¿para qué necesitas a Drax, que también es súper fuerte? ¿No? Entonces, como que no sé por qué eligieron este grupo en particular. Sé por qué eligieron a Rocket Raccoon, el mapache, porque por alguna razón u otra es muy popular en el cómic de los Guardianes de la Galaxia. Y yo todo lo que he leído de Rocket Raccoon no me ha llamado la atención, ¿eh? Pero para nada. Se me hace un personaje tan aburrido. Pero curiosamente, con la voz de Bradley Cooper, funciona. Claro. No sé por qué, pero bueno. Y aparte yo creo que lo asocian con Hangover, con las películas de Hangover, puede ser. Pues no sé, yo honestamente, Bradley Cooper, después de verlo en Hangover, dije, ok, está bien, ya me quedé mejor. Pero olvídate de eso, Limitless me encantó. Ah, sí. Muy, muy buena. Esta de Silver Linings Playbook. No, él es y mi película, me encanta. Él y Jennifer Lawrence están geniales. Sí. Y después esta de Escándalo Americano. O sea, que está... Es que peliculón. Me acordé de los tubos. Un peliculón. Ajá. Es un peliculón. Y de hecho, ¿sabes quién? Curiosamente, ¿sabes quién es su pareja, no? O fue su pareja, cortan, entran, están juntos, no. Cortan. Zoe Saldana. Ah, mira. Y seguro por eso lo consiguieron su voz, porque dice, bueno, mi amor, te voy a ir a visitar el set. ¿Qué te parece si me pagan por visitarte en el set? ¿Quién hicieron? Fue su pareja, hicieron una película juntos. Horrible la película. No la veas, en serio. Es patética. Digo, para no verla. Se me olvida el nombre, pero algo, el escritor o algo así, donde él es un escritor fallado, que no puede conseguir inspiración para su nueva novela. Su novia, Zoe Saldana, le compra un maletín, y en el maletín está un libro. Y agarra el libro, lo ve, le gusta tanto, que quita la primera página, pone su nombre y lo vende como suyo. Pero el escritor, el que escribió esa historia original, sí está vivo. Es Jeremy Irons. Ya la vi. Es malísima, ¿no? Sí, es muy mala. Te lo olvidas de ella inmediatamente después de verla. Sí, no. Lo único lindo es ver esta pareja, que creo que habían cortado en ese momento. No, pues con razón. Entonces, por eso no tiene nada de química en la película, pero bueno. Ah. A ver, tenemos 12 preguntas más. Sí, aquí. Y aquí quedan muchísimas. Sí, déjame lanzarme todas las preguntas aquí del Twitter para ya resolverlas pronto y después ya todas las demás me las guardas y las resolveré en el Comic Manía Extra. Enimix Barker dice, hola a todos en cabina, tengo una pregunta que si podrían contestar. ¿Cuál es el origen de Booster Gold y me recomendarían Hitman? Hitman sí te lo recomendaría si te gustan las historias más tirando a humor negro, más tirando a cosas grotescas, más tirando a cosas pues, muy extrañas. Por decir, había un héroe que lo que hacía, agarraba perros y te los soldaba a tu cara. Y el personaje se llama Soldador de Perros. Entonces, si te gusta ese tipo de cosas, lee Hitman. En el caso muy particular de Booster Gold vive en el siglo XXV. Era un deportista, él jugaba fútbol americano, lo meten le quitan su licencia para jugar fútbol americano porque apostó contra sí mismo en un juego y lo descubren y bueno, lo corren de ser futbolista americano, se mete a trabajar en un museo, en ese museo utiliza todas las cosas que están ahí para hacerse el uniforme de Booster Gold, se va al pasado para volverse un héroe y regresar a tener fama y fortuna. Y esa es la historia de Booster Gold en corto. Daniel dice, solamente que vean Ultimate Guide de Doctor Who, que salió justo antes del episodio del 50 aniversario. ¿Lo viste? ¿The Day of the Doctor o cuál no, se refiere? The Ultimate Guide de Doctor Who. No lo he visto. ¿No lo he visto? Pues bueno, nos lo recomiendo. Seguro es que no está en Netflix, de seguro. Habrá que encontrarlo en internet. A ver, Daniel dice, oye Lorna, ¿hasta en qué momento, cuál es tu episodio favorito de Doctor Who? El que de... no sea Blink, ese le encanta a todos, jaja. No, el de Vincent Van Gogh. ¿Cuál? Vincent Van Gogh. Ese episodio es el que más me gusta. ¿Qué se trata? ¿De qué pasa? No, pues no voy a dar spoilers. Ay, Dios mío, titos spoilers. Pero es el de Vincent Van Gogh, mi favorito. Vincent Van Gogh, ok. Uh-huh. Bueno, dice es acá, que sí, no puedo decir mucho. El de Vincent Van Gogh. Ya van dos veces que veo la entrada de cuando está en el Titanic 2. Ajá. Y muero de ganas de ver ese episodio. No ah, sé ¿y sale Kylie Minogue? Por eso mismo quiero verlo, a ver si ya hace la escena de Rose cuando se desnuda para que la pinten. Dice Stratos, dice, hola, un saludo, quisiera que recomendaran cómics de Guardianes de la Galaxia para conocerlos y estar preparados para la película. No hay ni uno solo bueno con esta alineación. Todos los cómics que he leído con esta alineación han aburrido, como no tienes idea. El cómic de Guardianes de la Galaxia del 1 al 25 que salió, no me gustó. Ahorita Brian Michael Bendis está escribiendo una nueva línea de estos personajes. Tampoco me gustó. Los únicos personajes que yo recomiendo como los Guardianes de la Galaxia son los que escribe Jim Valentino en el final de los años 80. Buenísimas, buenísimas historias, pero son el grupo del siglo 31, que no son los que aparecen en esta agrupación. Lo que te recomendaría para estar preparado, léete los números de Brian Michael Bendis. No son buenos, pero puede ser que te gusten a ti. Y son los que tienen esta alineación para que los conozcas un poquito mejor. Lo que yo te recomendaría es... lo que yo te mandé, Lorna, ese enlace que yo te mandé, donde aparecen los personajes por primera vez, uh-huh. mejor ese lo subo a la página de Facebook y lo chequen y ahí ya conocen a los personajes y les va a salir mucho más barato que comprar todos estos cómics, son bastante malitos. Y ya ustedes si hacen la tarea, ¿no? Como sí, yo. Sí, Lorna, o sea, además eran solo 3 páginas. Sí, no lo pude leer, lo siento. No pasa nada. Carlos Gersán dice, saludos a todos, ¿cómo puedo estar tan bueno como Joey? Bueno... Toma mucho, mucho trabajo y curiosamente algo de anabólicos. ¿Y quién? No. ¿Cómo crees? Una buena disciplina es más que suficiente. Ese es, sí. Y ejercicio. Sí, pues hablando de eso, ¿tú ya regresaste a hacer ejercicio o sigues ya, malita? Ya regresé al fin esta semana. No puedo hacer todavía CrossFit. Me voy a tardar un mes más o menos. ¿Un mes? Un mes. Sí, como hace muchos brincos. ¿Te tardaste un minuto en sacar una llanta de la cajuela? Sí. Te tardaste un minuto en destrozar tu espalda por un mes. Sí, exactamente. Qué triste es la vida. De hecho, traigo, no sé si lo han visto, de esos como... ¿Tienes como un corset? Vendas. No, son vendas que se usan en deporte, que son especiales, que se llaman tapes. Eso traigo en la espalda para poder entrenar y poder estar haciendo todo este... Ay, Lorna. Rollo, porque pues regresé al entrenamiento... Me estén dando entrenamiento de rehabilitación. Ouch. Uh-huh. A ver, dice, ¿y quién se te hace mejor, Rorschach o The Joker? Son dos personas totalmente diferentes. Repito, sería como comparar, no sé, manzanas y fresas. Ambos saben deliciosas, ambos son frutas, pero tienen diferentes cosas que dar. O sea, son diferentes niveles de nutrición y diferentes niveles de gusto. Entonces, me gustan ambos personajes, ambos son increíblemente interesantes. Si tendría que elegir cuál sería mi favorito, no cuál es mejor, cuál es mi favorito sería Rorschach. Porque al final del día Rorschach es un personaje bueno. Es solo va y solo hiere gente para castigar a los villanos. En cambio el Joker mata a todo lo que se le ponga enfrente. Es una persona grotesca, es una persona asquerosa, es una persona que solo quiere el mal para todo el mundo. Y Rorschach, aunque sí es poco higiénico, aunque sí es un poco grosero, aunque sí es implacable cuando en su búsqueda de justicia todo es blanco, todo es negro, mínimo siempre busca la justicia y el bien para los demás, y el Joker solo busca el mal. Entonces, a mí me gusta más Rorschach nomás por eso, ¿no? que es bueno. Daniel dice, el doctor no puede regenerarse en 1000 veces, solo obtuvo un ciclo más de regeneraciones, o sea, 24. ¿Cierto? Yo no voy a decir nada, vean Doctor Who. Bueno, nomás asienta la cabeza o niega la cabeza si estoy en lo correcto con 24. ¿No? Ah, un poquito más entonces. Ok, gracias. Yo la voy a ver. Okay. Yo la voy a ver. Pero a mí no me gustó eso, honestamente. Me gustaría que tuviera un final el personaje, que pudiera regenerarse 12 veces y párale de contar. Porque es como que es parte del canon. Digo, claro, el canon es flexible. Los escritores pueden decidir qué hacer, qué no hacer para que el personaje tenga más vida. Pero a mí sí me gustó que era algo tan tajante de 12 generaciones y párale de contar. Y bueno, en realidad hace rato se me olvidó comentar esto. Sí. Vi una película que es como el documental de cómo inició por primera vez el Doctor Who. Y el primer actor estaba enfermo. Ajá. Ya muy, muy, muy viejito. Entonces ahí es cuando deciden precisamente hacer lo de la regeneración y todo ese rollo. Okay. Ahí es cuando lo inventan porque ya estaba muy, muy grande y tenía Alzheimer. Sí. Entonces ya no podía decir los diálogos ya. Sí, pues es eso. Ay, qué triste. Pues nada, no, sucede. Dice acá Daniel, lo de la invención de la regeneración lo explican en la película de An Adventure in Space Time. Dice, la hermana de Oliver en Arrow no murió. Ya lo sé que no murió, lo acabo de explicar. Se fue con Merlín, lo sé. Y no se murió ella, se murió la mamá. Lo dije ya 20 veces, pero bueno. Oye, aquí es que estoy copiando las preguntas. Sí. Y me pone Francisco Reséndiz que si ya acepté que traes al sexy de regreso. No. No, ahorita traigo el chubby de regreso. Ah. Dice, vamos a ver. Del 1 al 10, ¿cuánto me recomiendas Invincible? Saludos al sexy Joe y la bella Lorna. Te lo recomiendo. Vamos a ponerle 9 porque nada puede llegar al 10. Pero te lo recomiendo 9 porque es magnífica. Un buen personaje para chicas, yo pienso que es Buffy. Es buenísimo Buffy. Ah, ¿tú claro. viste Buffy? Me encanta Buffy. Es magnífico. Me encanta. Y digo, no creo que la actriz Sarah Michelle Gellar sea fantástica, pero estaba tan bien escrita la serie, en serio, tan bien escrita, que valía muchísimo la pena. Y aunque a veces sí, como que no tenían todo el presupuesto para hacer las cosas se vean tan impactantes, habían momentos a nivel guión, a nivel actuación, a nivel dirección, que son increíbles. De hecho, hay un episodio que es mi favorito, cuando llegan unos tipos que te roban la voz. Ajá. Y todo el episodio es silente. Sí, uf, buenísimo. Sí, lo vi. No. Buenísimo. Creo que solamente me faltó... Vi el final, obviamente. Pero ya no vi la temporada cuando esta Willow se vuelve mala. Es eso buenísimo. No la vi. A mí lo que me encanta es que también tú pensabas que iba a ser un gran pleito. Uh-huh. Y nada, cuando ella se vuelve mala, que tiene una razón excelente para volverse mala, nomás llega Xander y le dice, aquí estoy, mátame. ¿No? Yo te amo, Willow. Tú has sido mi mejor amiga toda la vida. Y si quieres matar a alguien, mátame a mí antes, porque no quiero vivir un mundo uh-huh. sin contigo así. Y es lindísimo, ¿no? Porque es que Xander es un cero a la izquierda. Y a mí lo que me encanta es que habían momentitos donde veías a un héroe, ¿no? Que desafortunadamente no podía brillar todo el tiempo. Porque tienes a Buffy, tienes a Ángel al lado, ¿no? O Cordelia la usó bajada. Pues, no, sabes que a mí Cordelia no me gustó en Buffy, uh-huh. pero me encantó en Ángel. Ah, sí. En Ángel, bueno, Buffy, Cordelia. Es que me gustó porque evoluciona su personaje. Uh-huh. Sí. Evoluciona y eso me encantó. Sí, sí, y la cosa es que cada vez se veía más bonita. O sea, mientras más viejas hacía esa mujer, y más hermosa. Voy a contar algo muy chistoso. No he podido encontrar en dónde comprar la serie completa de Ángel. Pero no está en Netflix. No está en Netflix. No, bueno. No está. Entonces lo busqué en Google. Ay, no, me apareció toda la serie, pero doblada al español. No, es muy gracioso. ¿Ves? Lo siento, si nos escuchan españoles, los respeto mucho y todo, pero para un oído mexicano es muy extraño. Yo nomás escuchar así una serie. Nunca, nunca, nunca lo he escuchado. Pero a mí me cuentan que Star Wars tradujeron la palabra Chewbacca al español y le pusieron mascatabaco. Porque chew es de mascar uh-huh. y vaca suena como tabaco. Suena como tabaco. Entonces, mascatabaco. Entonces, durante cada vez que se refieren a Chewie, se refieren a él como masca o como mascatabaco. Ya me lo imaginé con y digo, es que no es necesario. Es que no es. Y además, R2D2, ¿a qué le pusieron como Arturito? Ajá. Pero ella le ponen R2D2. Uh-huh. Y es así como que, ¿qué onda? O sea, no era necesario traducirlo tan literal, pero bueno, por eso tengo problemas con el doblaje. Pero no hablemos de eso. Dices, Luis Sánchez dice, ¿qué opinas del cómic B de Venganza? Es genial, es magnífico. Bueno, si un cómic se merece un 10, sería B de Venganza. ¿Qué opinas de Cataclysms de Ultimate Comics Spider-Man? No lo leí porque obviamente no leo Ultimate Comics Spider-Man porque sale Miles Morales. De hecho, dice, lo mismo te preguntó por acá uno en el Twitter de sí. tu radio online. Lo mismo. ¿Qué piensas de Superior Spider-Man? No me gustó. Me gustó mucho el Hombre Araña, pero no me gustó con el Hombre Araña está siendo poseído por el Doctor Octopus. Lo detesté, lo aborrecí. Aguanté dos números y me fui muy lejos de eso. Amazing Spider-Man me está encantando. Daniel dice, hay un Mr. Siniestro en X-Men, sí lo sé, pero yo no sabía que se llamaba Sinestro. Además, no me puso Siniestro de X-Men, me puso Siniestro te la volví de Marvel. A copiar. Gracias. Uh-huh. Pero la sí, efectivamente, nuestro buen amigo Miguel Ángel se dice, cuando pregunto sobre Siniestro de Marvel, me refiero a Mr. Sinister, Dr. Nathaniel Essex, gracias. Ya contesté la pregunta, pero obviamente, por favor, señores, pónganme el nombre en inglés. Recuerden que yo no sé nada de doblaje. O sea, nunca he escuchado nada doblado. Uno. Es como cuando yo te dije de... ¿Quién? De la serie animada de Spider-Man. Sí. De Estrella de Fuego y Deslizador de Plata, que no es Deslizador de Plata. Es Iceman. Ajá. Es el hombre de hielo. Sí, sí, sí. Entonces, yo no sé nada de eso. Entonces, dígamelo en inglés o no voy a saber a qué se refieren. Oye, tienes una petición aquí que la vas a tener que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Ya tenemos muy poco tiempo. Pidiendo muchas personas que vuelvas a gritar Shazam, pero en especial Pedro Coronado dice que es muy importante. Sí, bueno, lo digo cuando ya nos vayamos a despedir con Diga. Ya, mi nombre es Carlos, nos vemos la próxima semana. Shazam, ¿te parece? Okay. Bueno, entonces Carlos Gresán dice, ¿cuál cómic me recomiendas que esté corto y bueno? Saludos. Corto y bueno, ok. GLX, The Great Lakes Avengers, de Dan Slott, son solo 4 números. Excelente cómic, te vas a reír mucho. Y también está Agents of Atlas, de Jeff Parker, son solo 5 números, te va a encantar. Ricardo Centeno dice, creo que no entendieron mi pregunta. Yo decía, ¿cuál de todas de tu colección de tu cómic es el más raro, más valioso? ¿Y cuánto crees que cueste? ¿De cuánto creo que cueste? Pues honestamente no sé, porque no me interesan los precios. Pero para mí... Oye, y luego ¿qué? Te va a pedir tu dirección, ¿no? Sí, te voy a ver a tu casa, ¿no? Pues mira, yo creo que el más raro, el que nunca pensé que podía conseguir, es Miracle Man número 1. Aunque no es el más valioso, nomás me costó $5. Yo creo que en algún momento puede costar muchísimo más. Y honestamente, de precios, no sé nada. Trato de evitar saber de precios porque pues, no los pienso vender mínimo en un rato más. Hola, Comic Manía. ¿Podrías hablar sobre el suero blockbuster? ¿Huh? ¿Suero blockbuster? ¿Qué es eso? No sé. No sé qué es el suero blockbuster. Yo sé que hay un personaje que se pelea contra Batman llamado Blockbuster, pero no tiene un suero. Es un personaje... Bueno, sí, de hecho, sí es un, se inyecta un suero y queda gigantesco, pierde su cerebro, básicamente se vuelve Hulk, color humano, pierde su cerebro y se enfrenta a Batman múltiples veces, se muere en el cómic de Legends, y después su hermano adquiere poderes mutantes y él se vuelve el nuevo Blockbuster, pero no sé si te refieres a él. Mira, en Justice League Unlimited, Brainiac posee, perdón un segundito, a Luthor. Ya busqué y no encuentro el capítulo donde entró a su cuerpo. ¿Cuál es? Compañero, pues no lo tengo aquí como que a la mano. Déjame checarlo en internet y lo buscaré. De seguro fue... Y no creo que haya sido Liga de la Justicia Ilimitada. Espérate, no sé si fue la Liga de la Justicia Ilimitada. De hecho, ¿cómo se llama? Brainiac le crea como que una armadura a Lex Luthor. Pues bueno, lo checaré y después te lo diré. Pero no tengo aquí como que la referencia. ¿Qué cómic me recomiendas que esté corto? Ya te lo dije. Agents of Atlas, 5 números. GLA, 4 números. ¿Me recomiendas Archer y Armstrong? No, es malísimo. No lo aguanto. ¿Qué te parece la historia donde Invisible se tiene que casar con la prometida de Aquarius? No lo recuerdo porque son 115 números y luego demasiados cómics para recordarlo. Pero te puedo decir una cosa. Invisible es genial en su totalidad. ¿Te gustaba de niño Dragon Ball Z? No, nunca en mi vida he visto Dragon Ball. Nunca he visto Sailor Moon. Nunca he visto Ranma y medio. Nunca he visto ningún anime de caricatura que fue popular aquí en los años 80s y 90s. Porque honestamente tenía muchas cosas que hacer. Es que miren, cómics. A Joey no le vayan a preguntar sobre la nueva película de Los Caballeros del Zodíaco. No. Porque pues no. Tampoco jamás en mi vida he visto Los Caballeros del Zodíaco. No, mejor escuchen a Dieter. Exacto, él les puede decir todo. Por eso tenemos diferentes programas en claro. Esta estación. ¿Qué equipo creativo de escritores y artistas es tu favorito? ¿Y qué títulos te gustaría que estuvieran? Marv Wolfman y George Pérez me encantaban. Me encantaba también Chris Claremont y John Byrne. Denny O'Neill y Neil Adams trabajaban también bastante bien. Me encantaría que tomaran todos los títulos de DC y hicieran algo que funcionara con ellos. Pero bueno, yo creo que ya se nos acabó el tiempo. Lorna, ya me pasé como por 20 minutos. Bueno. Entonces le tengo que decir, damas y caballeros, muchísimas gracias por estar en este programa. Todas las personas que no pueden estar con nosotros, pero de alguna manera u otra nos asisten como la gente de Comic Corp. Muchísimas gracias a todos ustedes, comiccorp.blogspot.com. También a la gente de La Covacha, lacovacha.net. Y también a la bellísima Píldora Atómica y Joe Pike, que les recuerdo donde nos mandaron un libro que tenemos que regalar, que se llama DC Cover Girls, que se ve excelente ese libro. Lo estaremos regalando la próxima semana. Muchísimas gracias por escuchar Comic Manía, y también les doy las gracias a la Sociedad de los Comiqueros Muertos. Muchísimas gracias como siempre por participar con nosotros, y también a todos y cada uno de ustedes por sus preguntas, y también a la bellísima Lorna. Muchísimas gracias por darnos este espacio, a pesar de que soy un patán. Lo sé, no te preocupes, ya está todo arreglado. Lo siento mucho. Pero bueno, trataré de ser menos patán. Como hermanitos. Sí, para sí. Para que no piensen mal. No, sí. Siempre como hermanos, porque si no Gabo se enoja conmigo aparentemente. Me parece muy bien. Muchísimas gracias, como siempre, Lorna. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y ahí les va con mucho cariño. Nada más que vernos la próxima semana. Pedro Coronado, esto va directo para ti. ¡Shazam! Yo creo que lo quiere para su celular. Bueno, ya nos vamos. Bye. Online.